Guarda, posso uccidere o andare a un po'? Sì, eh? Oh, di qua, guarda! Se tu l'hai, l'hai, non l'hai! Laisse-moi le temps de faire un paqueta. Tant que l'argent, j'fais de l'argent me sert. Si tu te fends pas, vas-y fais mieux que ça. T'inquiète poto, j'fais des housements, filles, des loups, ghetto, demande à Moussa. Comment veux-tu croquer ici à Poitico? Un drame dans la ville, vous êtes vite choqués. Ram pom pom pom, comme Rihanna. Bing badaboum comme les bitch choqués. Écartez-vous de la route, c'est un braquage. On sort les calages, poto, on fracasse. Marcy, c'est la ville, on te demande pas ton avion. On vient pour couler ton avion, les coups sont fatales. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Ram pom pom pom pom. Ram pom pom pom pom. Ram pom pom pom pom. Clic clic brrr. Ram pom pom. Argent sale et business, armes de l'Est, grosses fesses. La drogue, le charbon, la tôle, les matins de retour dans la tête. Trop de coups ce dernier mois, tu fais que penser. Tous les samedis soirs à 2000, pas danser. Si tu nous vois en boîte, c'est qu'on fout glace. Si tu nous vois en boîte, c'est qu'on fout glace. C'est mon espace qui veut s'en mêler. Ram, pam, pam, pam, tire dans la foulée. Tu parles de faire des coups, vas-y fais les masses. Trop de filles d'hiver à la télé. Chez nous ça calache, pendant que toi tu clash. Chez nous ça calache, pendant que toi tu clash. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Et vous courez, bande de lâches. Écartez-vous de la route, c'est un braquage. On sort les calages, plutôt on fracasse. Marcy, c'est la ville, on te demande pas ton avion. On vient pour couler ton avion, les coups sont fatales. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Ram, pom, pom, pom, pom. Ram, pom, pom, pom, pom. Ram, pom, pom, pom, pom. Clic, clic, brrr. Ram, pom, pom, pom, pom. Chauffe mon équipe départ quand on kick personne se mêle. Vrai depuis le départ, jalousé en quelques semaines. Je vous ai fait des fleurs, j'ai pas forcé, j'ai pas mis de quenelle. À travers ma fenêtre, je vois le mâle baiser des femelles. Costard cintré, armé d'une foutue arme de guerre. Faut le camp, y'a des gosses barges timbrés. Va te faire, on va finir par te ken. Pas de bodyguard, un peu polygame. J'ai des jolis garces offertes par Satan. Nous on fait le taf, vous vous jactez, blablabla bla, bla. On sait plus à quoi s'attendre, ratatata. Pour ton info, c'est batata. Pour les frères au placard, j'ai de la patate. Vente de bâtard, fais pas la caille. Ça finit en bagarre, on vend des produits. Fais-les, on se câline pas ici. Si t'as des plans, pousse, fais-les. Mais ne passe plus par ici. Écartez-vous de la route, c'est un braquage. On sort les calages, poto, on fracasse. Marcy, c'est la ville, on te demande pas ton avion. On vient pour couler ton avion, les coups sont fatales. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Ratatata, ratatata. J'crois que c'est le moment de faire un shahada. Fin de tournage. Ok. C'est bon. Elle est bonne. C'est bon, venu là. Les gars, les gars. Allez, venu. Sur le Alta, sur le Alta. Sí, Instagram. Yo digo, ¿qué pasa, chavales? Otro martes más, aquí, ratas coloradas. Aquí estamos a las 10:36, como siempre, puntuales. Puntualidad inglesa, sí. Y por si no lo sabíais, ya sabéis, hoy estaremos aquí H. Rubén, ha venido también Drisquez, han venido chavales de Creedence Close, así que ahora empezamos a presentar uno a uno. ¿Y cómo lo ves? Aquí, pues jodido. Si quieres, empezamos a poner temita y ahora ya... Vamos a presentar, aquí está H. Rubén, que hable un poquillo ahí y tal. Que lo que todo bien. Tenemos también a José y a Drisquez, Denti Records y Creedence. Y a mi hombre Zeno también, está aquí a la derecha. Ahí, ahí. A ti no se te oye, te tienes que acercar, si no. Rock and roll. Bueno, pues vamos a empezar a soltar el primer tema. Una maqueta antigua que sacó Morphy y Che Rubén. El tema es Eco cuando digo. Y de la maqueta. Joder, no me acuerdo. Puta mentira. Puta mentira, eh. Así que ahí lo soltamos. Parece que estuviera en Ramadán. Un mes sin comerte el coño. Un mes sin meterte el puño. Yo empiezo a enloquecer, puesto hasta las cejas. Creo que hoy es lunes, no, corre el tiempo si me dejas. Aquí no hay moraleja, llorando sangre. Alguien escucha atrás la puerta pero no la abre. Mi vida es una incógnita, chica, lo sabes. Tú eres el punto que le falta a todo interrogante. Sin defecto, llevar esta vida de mierda. Lo que soñaba con cagar diamante. Quien quiera entender que entienda. Prefiero pagar prenda, a volver a castigarme, a volver a ilusionarnos. Como si fuera posible estar juntos, estando separados. Me contradigo, no sé qué hablo. Soy un galgo a las afueras de tu barrio y me desenvuelvo lento. Nunca lo haría por encargo en tu sábana. Nunca dejó de ser verano, estoy tirando el tiempo. Dicen que tengo talento, pero en el fondo siempre le dio miedo relacionarse conmigo. Por raro, por loco, porque siempre piso cada charco. Si la vida son etapas, estoy subiendo a los Alpes. Sin eco, en una bici, sin llantas. Hay eco cuando digo Diana. Hay odio cuando digo cocaína. Hay odio cuando digo Diana. Y nunca falta cocaína en las esquinas. Hay eco cuando digo Diana, hay odio cuando digo cocaína. No miento cuando digo, muchacha, a este lado siempre vivimos al día. Ya no hago S, hago Z. Lo único que he hecho de menos de ellas son sus. Y mírame, ¿a quién pretendo engañar? Sabes que no quiero ni verla, pero pregunto dónde está. Menos mal que tengo ayuda, que trato con princesas. Menos mal que sé que solo es una puta mierda. Voy metiendo las narices donde no me llaman. Persiguiendo el dolor con el corazón en llamas. Porque siempre elijo el puerto de montaña. Cuando hay indicaciones de desvío en la utopía. ¿Por qué no puedo quedarme callado en casa? Cuando conozco las circunstancias. Yo siempre tan idiota, detrás de lo imposible. Escuchando de tus labios que soy un tío sensible. Yo siempre tan dolido, yo siempre con ardor. Evitando a toda costa el inicio de otro amor. Porque me traes de cabeza y lo sabes, bonita. Porque la vida me da mierda aunque siempre rosas. Son la suma de todas estas cosas. Y son las restas de todas estas farsas. Es pura matemática, la ciencia no miente. Necesito cuatro duchas de agua fría nada más verde. Hay odio cuando digo, muchacha. Hay odio cuando digo, mala racha. Me viene en buen momento esta base y esta letra. Juntas son la conexión perfecta. Me viene bien dejar de perseguir ciertas metas. Vivir el día a día ahora es lo que toca. Soldado perseguido por psicosis. Lo siento, si Jesús es así. La marcha fúnebre, banda sonora de mi fin. Pero no solo me marcho por huir, por huir. Dejó de Esto que sonaba era Morphy Cherubén, eco cuando digo, de la maqueta Puta Mentira. Ahí lo teníais. Aquí teníamos, aquí, señores. Vista, sí. Yo. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la entrevistilla, ¿no? La primera pregunta es obligada. ¿De qué proviene Chef Rubén? El chef ese sobre todo, porque Rubén me supongo que te llama Rubén, ¿no? Sí. Aunque hay peña que lo pregunta, es en plan, Chef Rubén, ¿tú cómo te llamas? A veces me dan a decir Felipe. Pero no, me llamo Rubén. Y el chef pues viene de una época en la que estaba ahí a muerte con el Ray y tal. Y ahora estoy con el Steve y más, sobre todo con los vecinos de arriba. Pero bien, pues viene de eso. Me gusta. O sea, me parecía que quedaba guay, estético. Y no va por representar Argelia ni nada de eso. Eso está bien. Y ya que estamos con los acas y eso, Drisket, ¿por qué Drisket? Bueno, Drisket es una gilipollez, en verdad. O sea, es. Sí, o sea, a ver. Me llamo Idris, ¿sabes? Empecé como Drisketo la coña, ¿sabes? Y Drisket, pues, tío, es con lo que he crecido yo, ¿sabes? El Prince of Persia, tío, el Megaman, ¿sabes? Esa mierda. Y digo, pues Drisket, una gilipollez. Ahora mismo me llamo Idris, tío, para todo, ¿sabes? Soy el mismo para todo, para la música y para la vida real, tío. José poco acá tienes, ¿no? ¿De qué viene José? Anfidimen. Es una larga historia, tío. Todo empieza cuando se le presentó el arcángel San Gabriel a decirle que. Sí. Que iba a ser, que iba a ser alumbrado, ¿no? Que tuvo un hijo ahí. Llamado Jesucristo, tío. Y pues de puta me apodaron. No, pero ya que estamos en el origen de los nombres, Creedence, ¿a qué se debe Creedence? Porque Creedence no significa nada, ¿no? A simple vista. Bueno. Sí, es latín, es latín. ¿Ah, sí? Latín. Órale, cuate. A ver, credence, que se dice así, bueno, se diría así en su época, es latín en principio y quiere decir creyente o creyendo y tal. Entonces hemos querido jugar con el doble sentido de creer en algo extra existencial, claro. Y creer en ti, ¿sabes? Más tirando por lo segundo casi, ¿sabes? Entonces, por lo de la mantis religiosa, creer, tal. Pero es un rollo, pues eso, conceptual, que si las. La geometría fractal. Más uno parece no. Claro, y la mantis es como el insecto alienígena, entonces queremos jugar con esos dos planos, ¿no? La vida aquí en la Tierra, pero lo que hay, lo que posiblemente pueda haber ahí fuera, ¿sabes? Es una vida espiritual, tío. Debuti. Y ya, como Chef Rubén, digamos, cuando un tío se levanta y dice, voy a empezar a rapear, ¿en qué momento llega ese que dices, voy a empezar a rapear, a escribir mis letras? Pues empezó cuando me aburría muchísimo. O sea, yo empecé a escuchar rap con 12 años o algo así. Y en el instituto, pues cuando me echaban de clase me iba a la biblioteca, que es donde íbamos los castigados, por no hacer nada tampoco, que exagerado, por favor. Que te tenía manía, ¿no? Sí, tío, la verdad que sí. Pues allí, yo qué sé, pues lo que hacía era escribir y tal. Empecé a aprovechar el tiempo escribiendo mierdas, que era lo que escribía. Pero bueno, yo qué sé, pues eso, para pasar el tiempo castigado. Y has dicho que empezaste a escuchar rap a los 12. ¿Alguna influencia aparte del rap que tengas así fuerte ahora mismo o de pequeño que te haya influenciado? Claro, rap. La movida fue, yo empecé a escuchar rap con 12, 13 años porque yo me compré un CD que era el Universo Sonoro, no sé si se acuerda la peña. Júramelo, fue mi primer disco de rap, tío. Y yo me lo compré por el disco de rock, porque yo ahí estaba a muerte con Boicot y toda esa mierda. Vale. Entonces yo me lo compré por el disco de rock y al final, coño, pues estaba todo el día con el CD2 en repeat y tal. Y decía, pero si resulta que a mí me motiva y me llena mucho más esto. Entonces ya pues ahí venían, yo que sé, venía Siete Notas antes que se, pues. Pero ¿fue el disco de la medicina? La medicina. Fue el número 4, que venía con, claro, una piba de vestida. Una piba de vestida venía en el. Yo siempre tiro ahí por el porno. ¿Has dicho transvestida o desvestida? Desvestida. Ah, vale. Es que había ido mal. Mi primer disco, Universo Sonoro, tío. Sí. Era el número 4. Y, y venía, pues, sí, yo creo que venía el remix de la medicina y... Claro, el remix de la medicina, que también venía, coño, que hacer un tema doble H, también, o no, o este... Venía poco. El de High Time Mighty, el de Pim Pim Tin, el de Vivo y Documentar y este también, no sé, pero vamos, que a partir de ahí, por eso viene lo de rapear y esa mierda. Ahí tenemos ya conexión especial aquí, Camino de Valencia, Community Manager Albert. Hombre, claro, aquí representando nuestro hombre Twitter. Dale, ver, dale. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué diferencia podríamos decir que hay entre Rubén y Che Rubén? Bueno, pues... sí, a simple vista, ¿no? Principalmente las cuatro letras del principio. Y luego, pues, no sé, pues ninguna, yo creo, no sé. ¿Podríamos decir que es la misma persona? Sí, por desgracia, sí. Molaría que Che Rubén fuera un disfraz que me pongo cuando hay que hacerse la, cuando hay que hacerse de rapero, pero no, no. Estamos ahí a tope los dos. Lo que pasa es que uno se mantiene a raya al otro. Sí, ¿no? Entonces no. No nos creemos. Y. We love each other. Esta pregunta hay que pensárselo bien. A ver. ¿Qué nos dirías sobre tu primera vez que te subiste a un escenario? ¿Cuándo fue la primera vez que subiste a un escenario y qué sentiste? Pues la primera vez que subí a un escenario, pues no te sabría decir, pero seguro que estaba deseando que se acabara, como me pasa la última. ¿Y qué sentí? Pues yo qué sé, no sé. Que a ver si eso, que a ver si terminaba ya y rollo ahí, ¿qué hace la gente con la mano ahí para arriba? Me parece que tienen un muelle, ¿qué les pasa? Sí. Algo así, no sé. Yo creo, la verdad, la primera vez que me subió al escenario, tío, no, ya hablando en serio, fue con Isaías, tío. Compartimos un directo en Miranda de Ebro. Yo no había dado un concierto en mi puta vida, porque tenía claro que hasta que no empezara a ver algo de pasta no iba a dar conciertos. O sea, a mí eso de he dormido en cajeros, yo no, ni voy a dormir. Cuando he dormido en cajeros ha sido por borracho, pero por rapero no. Entonces fue eso, fue Miranda y tal, y dimos un concierto ahí un poco... Bueno, no estuvo mal, está en internet colgado incluso, estaba yo más delgado por aquella época. Y eso, pues deseando que se acabara, como siempre. A mí el rollo de escenarios y tal no me va demasiado. ¿Tienes Slacks, algo que soltarle? No, yo preguntaba aquí, ya que has dicho que poco escenario y tal, poco videoclip, ¿no? Hemos visto hasta el momento. Sí, nada, tío. Ninguno, ¿no? De momento, videoclip. Ahí tengo una capela por ahí grabada. Que por cierto, no sé si lo dije el otro día en una entrevista por ahí, que no estoy ciego en la capela, que todo el mundo dice, ¿cómo va? Es muy completamente normal, hombre. Que matas un gato y ya eres matagatos. Ese día estaba tan tranquilo y. La de 044. ¿No? Sí. Oye. Está Charlie F, que hace parece en el mismo sitio. No, la de Charlie salió antes incluso. Y por cierto, la gente dice que le falta el respeto al chino. ¿No? Porque digo, al final no quiero cerveza. Y dicen, le falta el respeto al chino tal. No era chino, era pakistaní. No, Bangladesh, de Bangladesh, cabrón. Y no le falta. Y no, está viendo Madrid y, a los y no, le, y, no, hay de los dos sitios. ¿Sí? Sí. Pues a mí me dicen que son de Bangladesh, los hijos de puta. Pero eso porque les queda mejor para ellos. Y luego otra cosa, no es que falte el respeto, pero si durante 700 veces en una noche le has dicho que no. Y el pibe ya te ve que está grabando un vídeo y te vuelve otra vez de mitad de la grabación a ofrecerte bastante que lo máximo que le digo, que no quiero cerveza, yo qué sé. Lo podría haber mandado a tomar por culo y no lo hice. A lo mejor se quería soltar una capela para hacer 044, ¿no? Lo mismo, ahí. Sí. Claro. Ojo. No lo sabemos. No se sabe, ¿no? Ojo, próxima colabo, Che Rubén con Bangladesh, cerveza, drink. Un euro. Don't think so, pero bueno. Ya que empezamos así con orígenes y eso, el tema de Entis Records, cuéntanos ahí la movida globalmente, la idea que tengamos, porque Entis Records, a lo mejor hay gente que dice, ¿esto qué coño es? Bueno, a ver, Entis Records empezó en 2005-2006 como tienda de ropa, de pintura, de revista, ¿tienda libros. Física, digital? Sí, no, tienda física. ¿Tienda física? O sea, hostia, eso yo no en sabía. En 2005-2006, pues no había, vamos, el YouTube y toda la movida de internet, pues a lo mejor... Nos pilló en la última fase o en la primera fase, digamos, de la época esta digital que vivimos ahora, ¿sabes? Pero vamos, que empezó como una tienda, vendíamos vinilos, cuando pocas tiendas vendían vinilos en esa época. Vendíamos revistas, libros, sprays, pues eso, ropa. Traíamos marcas de Francia, traíamos vinilos raros, ¿sabes? O sea, siempre en la misma línea, ¿sabes? Porque en Tick Records, pues eso, se declara un poco alternativo, ¿sabes? No indie, sino alternativo, ¿sabes? Pero bueno, somos un poco mezcla de esos dos conceptos, ¿no? Bueno, las mezclas siempre son buenas, ¿no? Pero llevamos desde el 2006, tío, haciendo... Pues yo qué sé, yo tenía 19 años, tío, por aquel entonces, ¿sabes? 2006. Y a partir de ahí, pues bueno, se traspasó la tienda, la pilló un pibe, se le dio mal, empezó la crisis, tal. Entonces, por el valor emocional, pues volvimos a pillar el local, pero para montar un estudio, ¿sabes? Entonces, estuvimos 2 años ahí... grabando a muerte a los chavales del barrio, montando festi, montando las primeras fiestas en la Senti Hood y tal. Y de repente surgió la idea de montar el sello, ¿sabes? Y fue un poco gracias a Nasta, ¿sabes? Porque... Un saludo para él. Un saludito para él, claro. Y él me lo ofreció, me dijo, oye, hermano, tal, vamos a montar aquí un sello, tal. Y dije, pues a lo mejor es el momento, ¿sabes? Porque yo ya, pues... entre la tienda, tal, la música, porque yo hacía muchos ritmos a la peña y tal, se acercaba mucha peña al estudio, ¿sabes? Nos tiramos ahí horas y tal, y había muy buen rollo, ¿sabes? Pero bueno, o sea, como todo, pues llega a su final. Empecé con mi colega, el Fran, ¿sabes? Y con Syke, y bueno, con Fran pues tuve que parar y tal por temas personales y tal. Pero el Sykes sigue ahora mismo a tope. Sykes bueno, lleva media hora en el autobús. Ya, tío. Tiene que, tendría que haber estado aquí, para saludar. De Valdemoro, Will Love viene. Sí. Siempre la misma historia con el Sykes. Pero vamos, que la historia es eso, que cerramos. Perdona que te corté. Dice, chulo, estoy abajo, en la calle Zurita. Vale, Sykes, ahí está, vale. A ver, pues sal, ya sabes lo que te dejan de hacer. Vale. Becario. A lo mejor está, espera. Sí, no, está aquí al lado. Pues nada, viene Syke. Yo sigo dando la historia mientras viene Syke. Así. Entonces, pues bueno, la movida es eso, que dejamos el local y tal. Estuvimos 2 años grabando a peña, pues que sí, corredores, que sí, pues no sé, os metéis en la web y todas las movidas que hay, pues las hemos grabado en el estudio. ¿Cuál es la web? Que no me la sé. Entirecords.com y ahora mismo con la ropa, pues credenceclothing.com también. Eso es. Ahí. Claro, que hacer un poquito de promo, ya que estamos aquí online. Y para no extenderme mucho, ¿sabes? Pues... Perdón. Y pues eso, tío. Ahora mismo, pues empezamos con lo de Nasta, tío. Hemos sacado el Supermassive, hemos sacado Entelequia, hemos sacado un montón de referencias digitales que están como descarga gratuita ahí en la web. Hemos sacado ahora mismo Kinda Sadness con mi hermanito Rubén aquí. Sí, Rubén, ¿no? Exactamente, aquí lo tenéis. Y gozando, tío. A contracorriente, ¿sabes? Como diría el canto del loco. Buena referencia. A tope con Dani Martín, ¿eh? Ahí. De cuando eran a contracorriente, ¿no? Como que acabaron. Bueno, pues eso. No, pero nosotros vamos a tope, hermano. Gracias. De Uti, pues tenemos algo ahí para soltar, ¿no? De sí, temas. Vamos a soltar un temita también antiguo, se llama Viata Mea Inima Mea. De Uti. ¿Esto qué significa, Rubén? Que nosotros somos aquí todo incultos. Esto significa mi vida, mi corazón. Pues mi vida, mi corazón. Yo también soy inculto, aunque lo sepa. Ahí lo soltamos, muy pedido por Córdoba este tema, ¿eh? No te digo más. Ni con los federales encima, ni contigo en mi cama, voy a cambiar esta forma de vida. Ni con los federales enfrente, voy a cambiar esta forma de muerte. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? Sigo buscando una salida. La puerta de atrás se ha quedado pequeña, niña, para este wannabe suicida. Me quedé sin ideas, mañana volverán, o que sea lo que Dios quiera. Si abro el baúl, tiro de artillería. Obvia chamea y ni mamea, la cosa se pone fea. Me he destrozado la memoria, como mi hermano Isaías. ¿Qué es lo que querías? Verme silenciado. No, hoy no va a ser tu día, ni mañana ni pasado, y hasta que yo diga, y dudo mucho que lo haga. Salté pa' afuera con esa mierda que me traes, sabes, no la quiero ni regalada. Mano manchada por salir de esta basura, te pierdo a ti después de la esperanza. Me llueven ofertas, pero me quedo en casa, esperando por si llamas, aunque no lo coja. Dormir tranquilo pensando, aún me ama esa zorra. Aunque luego haga como que no importa y convierta en una anécdota tu historia. Pondré a esas putas a bajarse el sueldo para oírme. Antes amenacé con retirarme. Me vieron ahí arriba olvidándome de frases que querían. Coreografías a los Nick Carter. Quizá pensaron que era un fake cuando contaba aquello de que soy un inestable. La verdad es que no me merecéis, como yo no me merezco a mi madre. Qué decepción cuando pinto la primera, mientras pienso en la segunda y sueño con la tercera. Por eso me arde el móvil, vaya, porque pillo sin un chavo y lo prometido es bella. Lo escrito es ley, como tablas de Moisés. Lo intento cumplir desde hace meses. Volver a los valores que tenía a los 15, a las ganas de vivir que tuve a los 13. Me dicen que estoy serio, vivo serio, sin concesión cuando miro fijamente al folio. No me permito un desliz, qué coño. Si aquí hasta el más tonto es feliz, no envidio. Aprendo, los años te dan sabiduría. Y cuando las habladurías no te pueden hacer daño, para la mayoría te conviertes en un tipo extraño. Y la vida no se para, sigue. Y tus miedos no se paran, crecen. Y esa chica no te llama mierda. ¿Dónde está mi ángel de la guarda? Espera, deja que cambie, dame chance. Ya pondré la lavadora mientras duermes. Pagué 1 millón en la subasta de tu herpes. Lejos de la farándula, tumbado sobre el césped. Dejadme que me queme, que pruebe las mieles del éxito y después vomite. Colico miserere, escupo mierda por costumbre, por saciar tu hambre. Pasa de mi nombre, me borro el chef por mi cheva. Si es ella quien me lo pide, no hay huella que no se borre. Estoy grabando esto por los 4 fieles. Yo, pues esto que sonaba era Vía también. Ahí estamos, Rubén. Antiguo. Un poncho, pero. Sí. Que nos hemos olvidado de saludar a Esceno. Esceno Beach está aquí. Buena. Pero saluda, hombre, escucha tanto, no se te oye. No seas tímido, Jesús. Ha venido aquí. Yo no voy a venir a acompañar a Rubén, por si se lo olvidaba. Suyo. Hay problemas técnicos, están buscando a Sike. Sike no aparece. Nosotros queremos a Sike, ¿sabes? Nos han mandado saluditos para... Sike es tu padre. Sike es el padre de mucha gente. Oye, ¿qué pasa con el...? Nos han mandado un saludito para Josito y para Drisket. Cógelo, será Sike. Nah, cógelo y dile Sike, que lo han ido a buscar. Sike, has jodido el programa. Esto es underground. Lo escuchas. No pasa nada, esto es underground. Lo escuchas en Sike. ¿Qué es lo que? Estás en antena, tío. ¿Eh? Estás en antena, van a por ti ahora mismo. Vale por ti. Colgamos. Esto no está quedando muy profesional, chicos. No, no, yo no sé. No, esto mola más. La profesionalidad para Frank, se la dejamos. Un respeto a Frank, tío. No, pero ahí se la lleva la profesionalidad para él. A mí me flipa Frank. Ya, pero él es el que cobra. A ti te representa. Mola, tío, Frank, la verdad, te digo en serio. Bueno, tiene sus más y sus menos. Bueno, que nos digo, que decía que nos ha mandado un saludo. Sí. Un saludo, ¿qué lleva? ¿Lo dices? Sí, sí. Sí. Hostia, yo crecí escuchando a Fran, tío. Bueno, vale, pero coño. Tío que pero ya cuando creciste, ¿qué hacías? 13, 14, 15 años y. Sí, solo te podías escuchar eso, la verdad. Era Fran, darle la vuelta a la cinta, Fran, darle la vuelta a la cinta. Y solo por eso, para mí es un tío. No sé, es un pilar, aunque ahora mismo. Podría hacer mejor su trabajo, pero el pibe, para mí tiene todo. No, no, igual te digo una cosa, te digo la otra. Claro. Para mí tiene todo mi respeto, tío. Es un. Un rap español, la muerte con Frank. Pues en tu forma de trabajar, digamos, ¿cuál es tu forma de trabajar? ¿Cuál es tu forma de trabajar a la hora de preparar algún tema? ¿Te pasa alguna serie de ritmos? ¿Te buscas algún ritmo? ¿Escribes y luego buscas el ritmo? Mi forma de trabajar es molestar a todo el mundo. esa es la de todos, yo creo. Tío, necesito escribir. A lo mejor escribo a 3 o 4 personas. Tío, necesito escribir tal. ¿Cómo dices a todo el mundo? Copia para un difundido. Tío, me encantan tus ritmos, por favor, tal. más en concreto. No, yo lo que hago mucho es pillar frases también. O sea, yo voy escribiendo frases. Y esto es una tipicada, pero es verdad. A lo mejor estoy ahí en cualquier lado esperando. Estoy en el hospital esperando que llamen a mi primo. Y mientras estoy esperando, pues se me ocurren un par de frases, las escribo, tal, no sé qué. Pero esas suelen ser las frases chulas, tal, que a lo mejor me valen de entrada para empezar un tema. Y ya luego, cuando voy a escribir, tengo una frase guapa, tal, tiro, digo, a ver qué frases tengo así que me motivan. Abro el blog de notas con frases y digo, joder, pues mira, esta, empiezo a tirar de ella, hago 4 barras o hago 8 barras. Luego a lo mejor tengo otra, a no ser que sea un tema monotemático, que yo la verdad que yo no tiro mucho de eso. Pues eso, pues tengo ideas, tengo algún párrafo suelto y ya luego me dedico a ir puliendo, a ir encajando y... ¿Y te lo llevas todo escrito para el estudio o dejas algo mejor suelto y terminas ahí en el estudio según...? No, lo llevo siempre escrito. El estudio... A no ser que, por ejemplo, cuando hicimos lo de Entelequia, sí que quedamos en, pues mira, un par de temas, los vamos a escribirlos en el estudio y tal. Pero porque habíamos quedado en ello y... Claro. Pero en principio me gusta llevarlo todo hecho. ¿Y antes base o antes el tema? No. Pues muchas veces lo que hago es... Yo escojo la base, por ejemplo, y digo, mira, esta base va a ir en la movida. Y luego me busco una base cualquiera, que a lo mejor no es ni de rap, es de... Pues yo qué sé, de trip hop o lo que sea, o... Y me pongo a escribir sobre eso. No. Y ya luego lo encajo, pero otra vez escribo sobre la misma base, pero no sé, es un proceso que no tengo muy estructurado, según me surge y según me apetece. ¿Y Esceno a la hora de hacer bases, cómo lo haces? ¿Pillas un sample, te piden un sample o haces el sample que a ti te gusta y ya haces la base? Hombre, a ver, respecto a Rubén... Con la música de Rubén ha sido simplemente nada, cuando nos conocimos y tal, pues estuvo en mi casa y tal, escuchando. Al principio nos odiábamos, pero no. No, ya somos amigos, no estamos bien. Nos llamamos por teléfono incluso amenazándonos, ¿eh? Yo me he amenazado a Rubén y él a mí. ¿A que sí, Jesús? Sí, pero ahora llamó. Esto es true story, ¿eh? Así de verdad. Sí, porque fue. Pero ya somos colegas. ¿Sabes? Tú cuenta esto ya aquí. Ya nos queremos. Cuenta esto ya aquí, no, Rubéncito. No se puede hacer otra vez. Vale, para que acabe me lo cuentas, hijo mío. Nada, no, eso, yo hago la música, pues yo tengo mis vinilos y mis discos y tal, y cuando surge algo, algún sample que me mola, incluso Rubén creo que no me ha pasado nunca nada, pero en general mucha gente me pasa sample y tal, y si me mola como es el rollo, pues la estructuro y hago la instrumental, pero no sé, depende del proceso de trabajo de cada uno. Rubén simplemente eso, había música que yo había hecho que le encajó en el momento, la escuchó y dijo, hostia, pues esto me puede valer para este tema y tal. Y los últimos temas, pues lo mismo. Al final esos eran instrumentales que yo tenía hechas, que le encajaron guay para el proyecto y gloria, ¿sabes? Se las di para que hiciera lo que quisiera con ellas, vaya. Yo de hecho ya la escuché casi creo que en el disco, ni me pasé ni pruebas ni nada, cabrón. Desde la intro sí me pasó, pero vaya, los demás ya sabía que iban a estar guapos y de puta madre. ¿Y tienes alguna música en especial o algún estilo de música para samplear? Rollo, a lo mejor me gusta la música disco noventera para samplear. No, lo que he hablado antes con el Drisque, tío, hace un momento, que realmente lo que sea nos vale, o sea, nosotros estamos escuchando todo el día, somos gente que nos... A lo mejor al día nos bajamos 10 discos, ¿sabes? Estamos escuchando todo el día discos, me lo pongo en el móvil para escucharlo en el autobús, lo que sea, y cuando pillo algo de música que me interesa, pues la corto, o eso, si alguien me pasa algo, o... Solo trabajo mucho también con un colega en Málaga, el Manu B, ¿sabes? Pues me pasa el sample, yo le paso a él, ¿sabes? Y hacemos muchas cosas. Manitas. Manitas. Porque a ver, antes. Eso que nos vale cualquier. Realmente he sampleado últimamente eso, lo de la música de los Balcanes que estaba dando antes. Claro, lo que te iba a comentar, que estaba música japonesa. Volcánica, cabrones. Estaban comentando. Os animo a todos a que lo escuchéis. Una general, ante todo. Antes estaban comentando Drisket y Esceno, estaban aquí hablando de que se bajaba música balcánica, música y budista y cosas así. No, música balcánica y he ido a fiesta de música balcánica y me las he gozado. Samplando con el móvil, sí. Grabando. Con el Shazam ahí, a tope en la fiesta. No, es broma. Pues... Nada, eso, cualquier música vale, mientras sea el rollo, le pille el rollo, se vale para samplear. Estás que lo tiras, Dris, que doy. Adentrándonos un poco de la nueva maqueta que ha sacado Che Rubén, no, ya no, sabéis. Mal empezamos. Sí. Con la maqueta mal empezamos. No, maqueta, es el con, con el presupuesto que hemos tenido para esto y el trabajo que hemos dado, yo creo que la maqueta queda un poco ridículo. El disco compacto. No, lo digo en serio, me siento hasta malo, ¿sí?, de maqueta, tío. A ver, no contigo personalmente, pero la gente dice maqueta para decirle, hombre, yo qué sé. No, Josito, ¿tú qué piensas? Yo pienso, o sea, tiene, que... tiene un código de barras que hace hay que pagarlo. El código de barras hay que pagarlo, aunque la gente no entienda esa mierda. Tiene un registro, en el registro civil, tiene un sello detrás. El copyright, supongo, sí, también, ¿no? Ya no la gente pasta. Dice... Es que no es ni la pasta. Claro, es todo lo que tú yo necesitas. Derivaría, sí, tú derivaría el estrés. No, en serio, es que necesita detrás un... Horas. Burocracia, tío. Y esa burocracia, tío, es lo que hace que no sea una maqueta. No, digo yo. O sea, sobre todo es, tío, si alguien le parece, si alguien le parece una maqueta, lo que hemos hecho, que no lo compre. No, pues adentrándonos en tu último trabajo. Ya es tarde. Para empezar, lo que resulta un poco raro es el título, ¿no? ¿A qué se debe el título? Porque bueno, sadness puede... No, a mí me recuerda a una frase de la de Somebody That I Used To Know. Sí, o sea, pero primero, digo, he puesto en Facebook ahora mismo: estoy borracho en www.radiola.org. Sintonita, niño. Ah, o sea, lamentable, quería poner sintoniza, antes de que salga. Lo has puesto en inglés, cabrón. Sintoniza. Pues a ver, te comento lo de Kaina Sadness, el título. Yo tenía ese título en la mente y tal. Y cuando puse. Yo siempre que se me ocurre algún título o alguna movida así lo busco en Google para. En plan, se habrá usado ya mucho, ya. Tal. Pues justo lo puse y vi que salía como referencia a la letra del tema este de Gautier. Claro, la que decía yo, ¿no? Claro. Y como precisamente el tema este de Gautier es uno de mis temas favoritos de los últimos 3 años, a lo mejor, que ha salido, pues en vez de echarme para atrás, fue justo lo que me convenció. Mi hombre DJ Psych. ¿Pasa, cabrón? Así que sí, claro que tiene que ver. Tiene que ver eso que... Pues que al fin y al cabo, para mí el disco es mi especie de, mi tipo de tristeza, mi especie de tristeza, y que cuando ya vi que ellos lo usaban en el tema este que tanto me mola, pues terminé de echar para adelante y usarlo. Porque es de la frase, la de I can be addicted to a certain kind of sadness, ¿no? You can get addicted to a certain kind of sadness, sí, es lo de... Puedes ser un adicto a la tristeza, de, algo así, claro, quiere decir. De tristeza. Sí, bueno, sí. Claro, y luego también, tienes por ahí una frase en la canción de Pecado, si no me equivoco, que dices Diamantes en el cielo con Lucy. ¿Tienes alguna referencia en plan a otros grupos, en influencia de otro estilo musical? Porque esta frase es rollo de los Beatles, ¿no? La canción de Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Y tienes alguna influencia así de otro estilo musical? Sí, y tal? Claro, o sea, influencias todas, tío. Yo mis influencias realmente, a la hora de escribir y rapear, mis influencias al 80% no son de rap. O sea, que no te puedo decir ahora mismo, o sea, si quieres te digo alguna suelta, pero en principio es 80% de música que no es rap y luego 20% de música que es rap. Lo de los Beatles, pues yo qué sé, yo en mi casa he crecido con los Beatles y... Es uno de mis grupos favoritos, John es uno de mis... Se ha caído una lata por aquí. John es uno de mis cantantes favoritos. Y por eso mis referencias suelen ser, más que de rap, suelen ser fuera del rap. Por ejemplo, ahora que estoy aquí en mi salsa... te digo, por ejemplo, el tema que hice lo de con mis hermanos de SH Música, dice... Santos que yo te pinté, volviéronse demonios. Toda la peña me dice, referencia a Mucho Muchacho, que dice, ¿cómo es? ¿Cómo dice Mucho Mood? Dice... Ángeles se tienen que volver, ¿no? Sí, dice ángeles que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Pues realmente, la referencia es por los planetas, o sea, Mucho cogió... mucho cogió esa referencia por los planetas y yo la cojo por los planetas igualmente. Ya es un doble juego, ¿sabes? La peña que le mola el indie y el pop español lo va a pillar, los que no, no lo van a pillar. Pero por eso tengo que decir que mi referencia siempre va más allá del rap y por eso creo que el público que es un poco abierto de miras las va a entender bastante mejor que el público que solo escuchará, porque referencias hay bastantes en el disco. ¿Cuánto tiempo llevas preparando tu último trabajo, más o menos? ¿De cuándo? Pues muy poco, tío. Porque realmente hasta que Dries se ha convertido en el adalid del silencio de un momento a otro. Parece Newman. Bueno, realmente, no. Tío, yo, si te digo la verdad, el disco, ¿qué salió? En 6 de octubre. Hace 3 semanas, 2 semanas. 6 de octubre, pues por ejemplo, el 4 de junio no tenía ni nada escrito, ni nada hecho, ni nada, o sea, yo trabajo contra el reloj, o sea, es en plan... Tú eres rollo cuando te vienen los exámenes, ¿no? En el colegio, sí, la universidad, tío, dices, es que si no, la noche anterior si tengo que estudiar. Capaz, si no, claro. No soy capaz, tío. Es como, tengo que hacerlo por cojones, he alquilado el estudio durante 4 horas, el viernes, es martes, no tengo ninguna letra terminada, estoy 2 días sin salir de casa y le doy cera, o sea... Es así la movida. Una cosa. Dígame, Josito. Yo, ¿cómo se va notando aquí que estamos en nuestra salsa? ¿Todo? Sí. Aquí el entrevistador es Josito de repente. No. Sí. Sobre todo cuando vaya a hacer lo que voy a decir, que a algunos les suena el chiste, pero se nos acaba el Red Bull. Tengo uno en la mochila. No, vale, pues tenemos medio litro aquí de Red Bull y nos hemos bebido media botella y no tenemos mezcla ninguna para esto. No tenemos mezcla, pero tenemos mezcla. Cortamos conexión con Josito. Por cierto, nos ha mandado Guille de Radio THC un saludito para Drisqueto y para Josito, ha dicho. Claro. Para toda la chavalada, ha dicho. Guille, que me te quiero, tío. No sé. ¿Queremos, cabrones? Voy a mirar el tweet, bien, no sé qué. No lo conozco, todo bien. Un saludito también para Radio THC. Vale, ya sabéis que nos podéis seguir y comentar las cosas en @ratascoloradas, coloradas con K. Incluso hemos abierto un par de hashtags. Uno es de ratas coloradas, preguntas. Espera, ratas coloradas che es un hashtag. Y otro ratas coloradas en ti. No, en ti, en ti. En ti. Puta madre. Preguntas, así que ahora las soltaremos. Hacernos preguntas, que estamos en nuestra salsa. Vamos a soltar un tema. Hágale. De la anterior maqueta o trabajo. Bueno. Pero si venías a promocionar lo nuevo. Sí, ahora viene lo nuevo, con preguntas de lo nuevo. Ok, vengo a hacer mi negocio, men. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Vamos a poner el tema de Che Rubén y SH Música, Aléjate de mí, que es de Telequia. Eso me gusta. Así que vamos a soltarle aquí un poquito. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Aléjate de mí, la droga, la bebida, la obsesión musical, el cielo gris. Antes de que te mienta, tengo que entrenar la memoria, porque es muy fácil disparar sin controlar la trayectoria. Soy tu montaña rusa, el punto de tu bala. Llevas demasiado tiempo viéndome caer sin ala. Mientras me miras no haces nada y solo me ves tiritar, pero cada hijo de puta que me ha pinchado lo sabe, soy vital. Nunca he sido lo más adecuado para mi hermano, para mi hermana. La verdad es que para nadie. Buscamos una paz que no está en la calle y seguimos buscándola en la puta calle. Aléjate de mí con cuentos y finales cuando discutimos porque no somos iguales. Aléjate de mí si quieres tener una vida, solo aléjate de mí, no tengas miedo de estar decidida. Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta. Cuando ser un hijo puta no era moda, mirabas a otros y ni me enfadaba, con tal de que me hicieras la comida, con tal de que plancharas mi sílaba. Hoy pinto calaveras, de veras cosas feas, soñando con que vuelva para odiarnos aunque sea. Conjugando verbos y bebiendo soda, dejando flores en la tumba de un cualquiera. Ay, si te viera acogida de otra mano, Dios no lo quiera, quiera Dios que no lo vea. Ay, si saliera un 6 en ese dado, la muerte de tu lado le baila a la más fea, a la más puta. Contigo me sentía marioneta, lo he superado, ahora qué importa, lo he olvidado, estoy en otra home, mi hermano. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Lejos de mí, mejor que conmigo, me he vuelto loco pensando en no pensarlo. Me ha cambiado el tiempo, la forma de verlo. Aléjate de mí, lo que tengo, no quieras tenerlo. Ojalá empezar de cero sabiendo todos los números, los trucos y separar los caminos. Matemáticas para no sumar restando, y solo estoy colocado, otra vez olvidando. Aléjate de mi suerte, no sonriente, es permanente o al menos eso parece. Acuérdate de mí cuando no estés con nadie. Ocupo todo el espacio, por muy grande que sea. Se quitaba la ropa o me quitaba las penas, malgastando las horas era su mala influencia. Todo pasa, por muy feo que sea o parezca. Tengo heridas abiertas y eres como sal. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. No me gusta ese número. Se nos salta aquí esto. No me gusta ese número. Vamos aquí un poquito de preguntas del hashtag, ¿no? Que están ahí preguntando por el Twitter. Aquí hoy nuestro hombre de Twitter, Albert, va a hacer unas preguntas que estáis preguntando vosotros. A ver, aquí desde Twitter, con el hashtag Ratas Coladas Chef, os hemos invitado a que hagáis una serie de preguntas y tenemos como... a ver, hay un chico que se llama Grey Kid que dice... ¿Dices que los boleros fueron mierda porque no te gustan o no te gustó la etapa que pasaste al escribirlos? Buena pregunta, sinceramente. Digo que los boleros fueron mierda porque yo hoy en día los escucho y me dan ganas de quitarlos. O sea, es mi forma de evaluar mi trabajo anterior. O sea, yo puedo poner reproches y digo, ah, pues mira tal, pero los boleros los escucho y digo, qué mierda era esta. Pero no quiere decir que sean mierda ni que tal, a lo mejor, pues yo qué sé. Yo sé que fueron el principio de un germen, o sea que... Les tengo cierto cariño, quieras que no. Pero para mí ahora mismo no significan nada. ¿Cómo se llama ese chico? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Un saludo para ese chico. Se llama... Porque ha hecho una pregunta... Dani Sademi, @DaniSademi. Ha hecho una pregunta bastante inteligente, sinceramente. Hay otro chaval... que ha preguntado un tal Marcos RM14, o sea, del Real Madrid, será amigo tuyo. Dice... bueno, no, según. De Real Madrid somos dos tipos, están los de verdad y los piperos. Ah, bueno. Hay gente que no, hay tres, ahora está la grada, joven. Bueno, la grada 93. Ahora, por eso sí. Te digo. Dice, ¿qué nos dices de la chilaba? La chilaba, tío, es una metáfora... Que la quiere entender la tienda y que no la quiere entender no la entienda, pero ahora mismo la chilaba está en Ciudad Real. La tienes aparcada, ¿no? Ahí. Está allí en Ciudad Real, tío. También no es una pista más acerca de lo que es la chilaba. Nos hicieron una pregunta también, que en tus temas siempre había muchas referencias religiosas e incluso portadas que se veían como signos religiosos. ¿Tiene algún significado religioso o es otro más doble significado distinto? Sí, no sé si sí, o sea, el rollo de religión y el espiritualismo está muy, muy cebado en mí, pero son ideas personales, o sea, ni yo mismo te lo podría explicar ahí. No, porque son cosas mías que es pura contradicción, o sea, lo mismo una mañana siento la religión de una manera y la siguiente la siento de otra forma y... Sí, que lo tienes como concepto, ¿no? Quizás. No, como... no como concepto, ni siquiera. O sea, yo a lo mejor mañana, si me da por ahí, coge, me levanto y me voy a rezar a cualquier iglesia, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Pero a lo mejor paso mañana, me suela apoyar la religión y me suela apoyar la iglesia. O sea, lo que quiere decir que no hay que intentar entenderme. Es un odio personal que no hay que intentar entender ni siquiera. Cebuti. Y así referente a tu último trabajo, ¿por qué sí. te has decidido a sacarlo en formato físico? ¿Quizás por la ayuda de Entity Record o porque se ha dado el caso? O ¿tenías planeado algo así? Sí, no, principalmente porque quería profesionalizar un poco más esta movida. Y creo que tener algo físico en la calle te ayuda. Pues te ayuda a salir más en los medios, te ayuda a salir. Sí, a dar más seriedad. Más, ¿no? más fuera, o sea, fuera de tu ciudad. Y creo que era el momento, además. Creo que había bastante gente pidiéndolo. Y eso, pues creo que era lo que había que hacer en este momento. No era el momento de hacer otra maqueta de 6 temas. Sin portada y sin tal. Creo que había que hacer esto y hecho está. ¿Tienes pensado hablar alguna serie de gira o algunos ciudades que te gustaría ir a cantar o a dar a conocer tu último trabajo? Bueno, a mí me gusta ir a cantar donde me paguen. Eso es lo primero. Entonces en España no, ¿no? No. La movida es este jueves, pero mira, este jueves que viene es jueves 6 o 7. Estoy en Ibiza. 21 de noviembre estoy en Úbeda. Y ya va a venir el 4 de diciembre Salamanca, 5 Burgos. Y en febrero voy a estar en Sevilla, Málaga, en Granada. O sea que la gira no va a ser una gira programada en cuanto a que no va a estar todo cerrado desde el principio, pero voy a recorrerme bastante puntos de España. Está bien, ya sabéis, y quien quiera que Che Rubén esté presentando su mierda de Sasnes, pues que me escriba Entic. No sabía si darte la de Aludido, la de. Les pasamos. O la de Cherruben@yahoo. Pero venga, sí, que me escriban a Entic y ya lo vemos por ahí. Oye, pues si yo. Kaplan no quería ir a Ibiza, pues yo, ¿no? Estás acabado. No te voy a hablar. Así que si Kaplan no le interesa lo de Ibiza, yo me apunto rápido, ¿sabes? Que no hay problema. Me parece a mí que Kaplan es su máxima ilusión en los últimos meses del año. Que yo no soy DJ, que yo no soy DJ, pero que si eso me apunto yo también, ¿eh? Si bueno, no puede si Kaplan. O lo que sea, yo voy a ir con Che Rubén a Ibiza. Bueno, vamos a poner ahora un tema, la intro del primer, o sea, el primer tema del trabajo de Che Rubén, Se joda la simbiosis, que mañana tendréis videoclip ahí en Entic Records, en el canal de Entic Records, mañana tendréis, producido por Outer Space, y pues ahí suena. Y la base es de Esceno, así que ahí la soltamos. Suena muy duro al principio, ¿eh? Al principio y durante. Se joda la simbiosis, se joda la diéresis. Ando en otra historia, quiero olvidar. Estoy en mil mierdas, no te das cuenta de que estoy en mil mierdas. Que no puedo dejar, esa mierda suena cursi. Yo puse a los chavales de España a llorar. Pero, compran mi LP, te regalan pañuelos. Me oyen los chavales, me escuchan sus viejos. Desde que era un canijo, trabajo con el chantaje emocional. Soy un embaucador que flipas, lo puedo probar. Aún escuchan los boleros, cuando los boleros fueron mierda. Vengo subido hoy. No me importa lo que fui, me importa lo que soy. Aunque claro que me importa lo que fuiste. Tengo a mi vieja pendiente de saber con qué clase de puta voy. Hoy estoy ready, te digo amigo que ando ready. Haciendo mi peli, vosotros sonando a plástico. Yo sobrevalorado por loco. Tengo un coco que flipas pero no lo aplico. Una vida de mierda pero no la arreglo. Dices entonces que de qué me quejo. Sería más sencillo que me diera lo que necesito. En cualquier caso, mejor si cierras el pico. Poco a poco pero sin descanso. Te rozo pero no te alcanzo. Contándole a la gente el cuento de que tengo el corazón inmenso. Así es como avanzo. Me quiero lejos de mí mismo. Estoy haciéndome daño. Soy el rey del cinismo. Estoy subiendo peldaños. Vestido con Chiraba, a.k.a. rapero del año. No es broma, si subo del infierno. Primo, no es una broma. Sobreviví al desierto con apenas una gota de agua, bebiéndome mis lágrimas. Está estaban dando de comer al odio, criando cuervos que pareciera que es su oficio. Conocen el delito de oídas, quieren venderme que es su vida. Yo, la poca paz que me queda para mi gente y mi jeva, para la peña que espera que salga de esta mierda de cora. Pues esto era Se Joda la Simbiosis. Ahí tenéis. Y ya sabéis, estamos aquí entrevistando a Chef Rubén con la última movida que ha sacado, con Enti Records. Tenemos también a Credence Clothing aquí dándolo todo. Enti Records. Bueno, Credence, ¿no? Hemos dicho que era Credence. Claro, es que como nunca se pronuncia en ningún lado. No, pero eso es el grupo, eso es el grupo de los 70, tío. Y también tenemos a Esceno también aquí, producciones que había también en su último trabajo, Chef Rubén. Cualquier información en @ratascoloradas, coloradas con K, ya sabéis que lo podéis tener ahí todo. También nos podéis hacer preguntas en el hashtag de... ¿Cómo era el hashtag? Recordármelo. Ratas coloradas, hashtag ratas coloradas chep. Madre mía, Albert. O ratas coloradas entic. Y tú eres el que no ha bebido, madre mía. Bueno, el tema este de Se Joda la Simbiosis va a salir mañana, creo recordar, videoclip, ¿no? Sí, mañana sale, ¿no? Okay. Sí, sale mañana, editado y realización y tal del videoclip por la gente de Outer Space. Producción de Esceno, que Esceno está aquí. Pazo Pepino. Es un pepino, sí. Hagámosle publicidad, que la sí, gente... Sí, Esceno, Esceno Beats está aquí. La gente tiene que saber que existe este tipo de personas que hacen tan buena mierda, chavales. Esceno, from Málaga. Ay, un saludo para mis colegas de aquí. La voz de Yonki te ha salido. De aquí, de allá y... No, de todos los lados. Claro, chavales. Pues ¿y eso, dónde? Y mañana sacamos videoclip, ¿y tío, se joda la simbiosis. Sí, como yo también no lo he visto, la verdad, pero tiene buena pinta. ¿Y dónde podemos encontrar el videoclip? Pues en el canal oficial de Entic. Sí, en YouTube, ¿no? ¿Y se llama el canal? Entic Records Oficial. De Buti. Y una pregunta para Rubén. ¿La simbiosis? ¿Qué tipo de simbiosis se tiene que joder? La simbiosis, pues se tiene que joder la simbiosis de la que hablaba en aquel tema de... no sé, tío, un tema que hablaba hace tiempo, de a qué punto era tú, el otro yo, perfecta la simbiosis. ¿Es referencia a otro tema o qué? Claro, tío, es una referencia a tope a otro tema. Vale. Son movidas estas que o pillas o no pillas, pero explicarlas como que es un poco... Marrón. No marrón, sino que... Mola que las pilla. Ya. Claro, a lo mejor es una referencia a un tema del 2009, entonces el que lo pilla, pues... Está chulo. Teníamos por ahí preguntas, no sé quién era que ha dicho que... Gracias por... Sí, gracias por descubrir la McEnroe. No sé quién es el usuario del Twitter porque no lo tengo aquí delante, pero dice que gracias por descubrir la McEnroe. Pues de nada, porque es el mejor grupo que hay ahora mismo en España haciendo música. Y se lo recomiendo a cualquiera, McEnroe. Aunque realmente McEnroe es un grupo que es de mi piba y mío, pero bueno, os lo presto, chicos. Y ahora vamos a seguir con preguntas que estáis haciendo ahí por el Twitter. Así que va a ser Albert el que las pregunte. A ver, espérate. Que alguien pregunte, ¿por qué? A ver, vamos a seguir con la tanda de preguntas por Twitter en el hashtag RatasColoradasChef o hashtag RatasColoradasEnti. A ver, nos preguntan, Daría Pil nos pregunta, ¿a qué se debe el cambio de temática entre Entelequia a Kidna Sadness? Yo le pregunto a... ¿cómo se llama? Daría. Pues, ¿dónde está el cambio de temática? Tiene tiempo para responder. Porque tenemos media botella todavía, no te preocupes, Daría. Son buena gente que bebe en vodka, ¿no? Mierda, Ron. Siguiente pregunta, Albert. A ver, nos dice Gonzalo Beltrán, en el hashtag Ratas Coloradas en ti, nos dice: la promo de Credence del Tren es una de las mejores promos que me he echado a la cara. No, promos y promes también. Todo, no corrijas que lo has dicho bien. Luego también tenemos... ¡A tope, hermano! Bueno. ¿Cómo se llama? Gonzalo Beltrán, que... Gonzalo, hermano, te queremos, te lo juro. De hecho... Vamos a tope, esto es... A tope, todo el rato. Esto es despertarme y comerme unos cornflakes. No, de hecho, no, en serio, a tope, muchas gracias. De hecho, Beltrán vendrá al próximo programa para presentar el concierto que tiene el día 29 en la sala Caravan y ya le tendremos por aquí. Aquí te esperamos, brother. También hay más preguntitas aquí para Chef Rubén. Sí. ¿Por qué tanta ganas de suicidarte? ¿Hay mucho desamor en tu vida? ¿Por qué hay tanta ganas de suicidarme? ¿Hay mucho desamor? Yo qué sé. Mi amor, ¿se lo respondes tú? A ver si hay mucho desamor. ¿Tenemos conexión telefónica con el amor de Chef Rubén? Sí, no, lo que faltaba. No, realmente, mis ganas de suicidarme no son por desamor, son por enfermedades mentales diagnosticadas, tío. Aún así, seguimos luchando contra ellas. Un saludo. También nos hacen más preguntas por aquí. ¿Qué opinas sobre lo que piensen de la evolución de Chef Rubén en Quindas Andes? Pero esa pregunta está un poco incompleta. Porque dice, ¿qué opinan sobre lo que piensan de la evolución? ¿Qué opinas? Pues, si piensa que la evolución es positiva, pues ponía de bien. Y si piensa que la evolución es negativa, me sudará la polla, digo yo, ¿no? ¿O qué? Bien, bien contestado. Me parece correcto. Eso que se refiere a que si la evolución... No, o sea, yo no veo tanta evolución realmente. ¿Qué pasa? Que ya no me dejo la garganta rapeando y tal, yo qué sé. ¿Puede ser eso, quizás? Maybe. También. Perhaps. Me han preguntado por aquí que por qué está tan serio José. ¿Qué puede decir al respecto? Ya ves. Lleva 10 minutos callado. ¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué pasa? Está meditando en sus cosas. Está pensando en un nuevo diseño de Creedence. Claro, claro. Lo puedes encontrar en Creedence. Ha utilizado la táctica de me he quedado sin batería y no. Me he quedado sin batería. No, bueno, pues mira. Voy a hacer una cosa aquí. Así en público para los ciento y pico que nos están escuchando, los 7000 y pico que nos escuchan. Yo diría 300, ¿eh? Somos 300. Pues, 300 gente grabada. Pues escucha, a los 300. Yo voy a decir una cosa de aquí, ¿no? O 400 y pico, sí. Son tope, hermano, los queremos. Pues chavales, desde Entic, desde Sai, que es un tío que curra mucho en Entic, que te dirige. No, coño, es verdad. Sai, no te reas de ti mismo, no, Sai. Que por cierto, Sai no se ha presentado todavía. Ahora le presentaremos. Se ríe como desprestigiando todo el esfuerzo que hace por Entic. Y Dries también hace mucho esfuerzo por Entic. Y, por ejemplo, quiero decir, ¿no? Aquí de borrachera, ¿no? Con los colegas y tal, ¿no? De verdad, tronco, que a mí me enorgullece mucho sacar movidas de Entic, tronco, como lo que ha sacado Rubén, tío. Rubén, choca ahí, me acabo de los Te lo juro, hermano. Luego yo tengo una cosa que decir. Rubén, yo tengo una cosa que decir para Idris y para todo Entic, que para mí, para mi gusto, yo creo que soy de las personas que más se le ocurran ahora mismo en el panorama. Yo creo que no hay nadie que pueda palmar tanta pasta y se dejen tanto los huevos como vosotros. Te voy a decir una cosa clara y concisa. Me estoy quedando calvo, hermano. Pero eso es por los disgustos, ¿no? Hermano, somos estrella del rock. Dries, cualquiera lo diría. No, pero yo en serio. Mira, me da pelo. Yo color, muchas veces lo he dicho, aquí en el programa. Lo que ahora. Cuando te suelta las bases Tampuru para hacer los discípulos de Sun Tzu 2, para hacer la movida de Super Massive Black Hole, para todos los discos y todas las camisetas y todas las movidas que mueves, sois de los que más os lo ocurráis. Yo, desde mi punto de vista, soy. Mira, tengo tres mujeres en mi vida. Mi madre, mi mujer, mi mujer, la quiero mucho. Y la música, tío, es mi amante, digamos que es mi amante. ¿Y eso que te podrías permitir más? Con la calvicie esta, no sé. No, pero yo sinceramente os digo, quiero. Yo sinceramente os digo que sois de los que más os lo ocurráis por lo que hay ahora y por sacar adelante todo lo que hay ahora. Nada, hermano, un buen equipo. Somos el trío fantástico y luego, bueno, tenemos colaboradores, tal, gente que nos da mucho apoyo y tal. Pero, hermano, esto es amor, tío. Es lo que le falta a este país, tío. Amor, aunque parezcamos unos suricatos amorosos. No, pero en serio. Hace falta dedicación, tío. Aquí toda la peña quiere pasar, quiere dar pasos de gigante, pero nosotros estamos dando los pasos, pues, que más o menos, pues, tendría que dar este país. Bueno, piano, ¿no? Me callo. ¿Qué pasa? ¿Estás ahí o no estás ahí? ¡Os quiero! Poco a poco, hay que ir haciendo todo poco a poco. Si vas a lo largo. Y sí, bueno, vamos a soltar otro tema, ¿no? Esto es una radio rap y si no hay rap, no es radio, ¿no? No es radio. Vamos a poner el segundo tema de Mi Mundo al Tuyo, que para mi gusto, o sea, para mí es el más pepino de toda la maqueta. Vamos ahí, está los scratches hechos por DJ Kaplan. ¿Y algo más que decir, Chef Rubén? Eso es de Manu, ¿no? La música. Sí, musicón de Manu y... y un tema bastante completo, aunque debería decir que es una mierda, pero sería falsa modestia. Bueno, nos vamos de Mi Mundo al Tuyo. Esto es Chef Rubén, Inti Records, y DJ Kaplan y Manu Beach. Ya sabéis. De trabajo estoy saliendo. Lo que he visto yo, tú ni el sueño lo has visto. De mis actos no me enorgullezco. Me preguntan si creo en Dios. Yo les digo adiós con un gesto. Mi salvación en tu pecho. Me redimo en tu culo y me creo un hombre nuevo. Estoy hablando en clave en tiempos de declive. Lo siento si te lastimé. Estimé un tiempo de estar a la sombra y se me fue de las manos. Estoy jurando amor del bueno y no tengo miedo. Si no están de mi lado, yo tampoco les quiero. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity. Pleasures of the highest sense. Something for your mind, your body and your soul. A condition, the ultimate seduction. Hace años que escupí mis peores boleros. Entraba el frío de la calle hasta mis huesos. Cuando prometo, no me hagas ni caso. He vuelto a no reconocerme en el espejo. Y naciendo otra vez me entenderías. Debe ser duro vivir con ello. Tanto que decías que me querías. Tanto que prometías que te quedarías. Mi llanto cayendo en tierra fértil. Nacerán promesas, crecerán tus miedos. Yo recordando a gente de la que aprendí. Joder, se lo debo todo a ellos. Si te quiero no te humillo. Si te duele es porque me importas. Porque me aportas lo que necesito para querer seguir vivo. Something for your mind, your body and your soul. It's the power to arouse curiosity. The purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Agradezco tu respeto, pero no los necesito. Escribo pa' mí mismo, luego a veces solo enseño. No estoy en el rebaño, ni sueño con dirigirlo. Con estar bien me conformo, duermo con cloroformo. No sirven pastillas, me crié en Sevilla, casi no tengo recuerdos. Reseteo la memoria cada enero. Guardo en una partición todos tus besos. Aunque sean pocos, suficientes para este enfermo. Luego iré a por más, supongo. Me contradigo si luego te digo que te odio. Si tú me dices que me odias, me haces polvo. Buscando los horarios de los trenes que me llevan a tu barrio. Ninguno sale demasiado pronto. Me llamas o te llamo, parecemos dos niñatos. Vamos a dejar de hacer el tonto. Yo, otra vez he vuelto a desangrarme. Tengo mis vísceras en una caja con tu nombre. Jeffrey, ¿tú quién eres, ¿Te quitas la careta de una vez o no? What love? For your mind, for your body and your soul. Esto era el sample. Aquí estamos, ya sabéis. Las coloradas. coloradas hoy. Eso es de Honka. Una preguntita así, que lo primero que llama la atención es que también hay bastantes productores. El tema de la selección de productores ha sido porque ha surgido, ha buscado para que sea rollo distintos sonidos o por no pillarte con uno. Pues sinceramente, El tema de que haya muchos productores y tal es porque me encuentro en un momento en el que, por las circunstancias, puedo contar con los mejores. Entonces, pues si puedo contar con los mejores, le cojo tres. ¿Para qué jugar con Michael Jordan si tienes a la River, no? También. Claro, si tengo otro equipo, tío. Entonces, es un placer para mí decir, mira, Zeno, me hacen falta tres instrumentales, ¿me puedo pasar movidas? Y Manu, tal, del Dani de AGQ ni te hablo, porque tengo instrumentales suyas guardadas todavía. Reserva, que se caerá el mundo cuando use eso. Pero sí, eso, pues no es nada planeado ni nada, sino porque surge. Igual que cuando tienes 20 años, estar detrás de que te pasen instrumentales y tal, pues cuando tienes 28, pues tienes la suerte, si te lo has currado, de que puedes tirar tú de intentar tirar de lo que te apetece. Eso está bien. Así tienes está más... de puta madre, sí. Nah. Toma. Está de puta. Siguiendo con las preguntas, ¿dónde se ha grabado el álbum entero? El trabajo. Vas a soltar maqueta, ¿eh? Ya ibas a soltar maqueta. Ahí lo has dado, ahí lo has dado. Se ha grabado en casa de mi colega, el David, de SG Producciones, que es un pibe que tiene un año más que yo, tiene 29 años y él ha sido rapero. Fue de la tercera generación de rappers de Zubarra, una cosa así. Y luego se le pasó el rollo del rap y tal. Pero el pibe ya tiene su estudio y entonces entiende el lenguaje del estudio, entiende lo que es grabar una voz y a la vez entiende lo que es manejar un bajo, lo que es ecualizar una caja y tal. Entonces el tío sabe cómo grabar como rap y aparte como estudio de forma general. Un saludo desde aquí a mi colega David. Le mandamos un saludito. Yo también. También mandamos un saludo. También le mando un saludo. David, eres un crack, hermano, te lo juro. Mandamos un saludo también a toda la gente que está. Además, ¿no? Porque, tal, No, coño, de corazón. Mandamos un saludo también a toda la gente que está participando en Twitter, que es bastante, la verdad. Vamos a ir soltando más preguntas que hace la gente, porque la verdad es que son interesantes. Como por ejemplo, Polito Beats nos pregunta que... Polito Beats, bueno. Da, miedo me da. ¿De qué marca es el vodka? Pregunta. Vikorov, niño, Vikorov. Del bueno, niño. ¿Tenéis Twitter? No, diré. Ahora hacemos una foto con la marca del vodka. Vikorov. El vodka es la marca anterior a la peor que se me ha hecho. Hay peores, que yo he bebido Rachmaninoff y es malísimo. Bueno, el de Lidl es peor. Bueno, mientras sigamos con preguntas, anda. Ojalá hagas en off, tú también. Espero que haya peores porque para que los... Aquí hay una pregunta que nos ha cobrado, me cambié. Sí, lo sabe. Hay una pregunta aquí que sí que es interesante, que además ha surgido un poco también el tema este, que dice que qué pasa con Isaías si hubiese estado bien una colabo con él en este último trabajo. Si se ha terciado a lo mejor o... La movida es que... a mí me cuesta la misma vida tirar para adelante para comprometerme con cierta gente y... Ya. Y es muy complicado, o sea, yo... Para mí sacar un disco es pues hacerme remolón y tal, y hasta que no me dicen tienes 2 días, y a lo mejor esos 2 días me hago 4 o 5 temas. Yeah. Pues si sea, es como yo. Entonces es muy complicado poner de acuerdo a 2 personas que viven a, no sé, 300 kilómetros. Pero que claro está que va a haber, antes o después va a haber movidas entre los dos, porque Isaías es de las personas que más se asemejan a mi personalidad y a mi forma de ver la música. O sea, que no tengan preocupación ninguna, que saldrá antes o después algún tipo de movida por ahí. También nos hace una pregunta por aquí, Liriam, nos dice que ¿por qué tanto vocabulario rumano en tus temas? Porque yo no sabía que era rumano. Rumanía es el número uno. O sea, porque el principal me flipa Mandele a muerte siempre. Entonces, yo escucho mucha música rumana, de folclore rumano y tal. Entonces, pues por eso viene. Pero vamos. No sé. Luego tenemos también una pregunta para Enti Records, que nos dicen por aquí. Que por qué el nuevo proyecto en Astra de los Pepes y con Javier Petaca está saliendo por Grimy en vez de salir por Entic. Bueno, yo lo puedo contestar como medianamente creo entender la movida. Vamos a ver, Silent Hill Records es una movida muy bohemia, ¿sabes lo que te digo? O sea, nosotros... Sí, no, de verdad, ¿eh? O sea, nosotros no estamos sacando pasta de ninguna movida ni tal. O sea, nosotros hacemos las movidas que nos gustan y hacemos una movida... O sea, Silent Hill Records nunca se creó con un matiz... Yo qué sé cómo decir... Sí, de sacar pasta, con un matiz lucrativo, ¿no? Lo que no quiere decir que esté mal que saquéis pasta. No, no, o sea, a ver... No, porque por el curro mira, que le echan, o sea, ya deberían se sacar... De gilipollas de una vez. Sí, sí, o sea, nosotros... O sea, ojalá, mira, yo digo una cosa, ojalá algún día saquemos pasta de la movida, porque de verdad que... O sea, si algún día Driss o yo o Saik sacamos pasta, no, de verdad... nosotros creo que lo vamos a invertir en la movida más guay que creo que podemos hacer, ¿no? Para el público incluso, ¿no? No voy a tirar de movidas que tal. La movida de los Pepes, ¿no? Pues a ver, Nasta con nosotros sacó el primer proyecto y Nasta es amigo nuestro y tal. Y joder, yo qué sé, nos propulsó mucho en el aspecto de la génesis de la movida de Entic y tal. Pero Entic nunca ha sido una movida... pensada para el lucro ni tal, o sea, siempre ha sido una movida un poco romántica, digamos, sí. ¿Sabes? O sea, porque pasta de... O sea, yo creo que si a cualquiera de las personas que componemos en Tico, que tal, nos preguntaran si hemos sacado pasta de esa movida, o sea, de verdad que no hemos sacado pasta y me daría igual decir que sí, ¿sabes? No me importaría. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que Grammy es una movida, una cosa que, o sea, la gente puede respetar más o la gente puede respetar menos, pero bueno, es una movida que tiene su inyección de pasta y tal, entonces yo entiendo perfectamente que la gente, si Grammy te dice, oye tío, sacas conmigo un videoclip, sacas tu disco y sacas no sé qué y te damos no sé cuánta pasta, pues joder, o sea, yo soy un chaval de barrio, ¿entiendes? Que yo no sé aquí, o sea, que yo entiendo perfectamente cuando la gente tiende a cuando, sobre todo cuando no tienes pasta, entiendo que la gente tienda, con la redundancia, ¿no? A sacar pasta y tal, ¿no? Bueno, o sea, que lo respeto perfectamente. ¿Por qué lo de los Pepes no sale con Entic? Simplemente porque las condiciones que les ofrecen una gente que no somos nosotros, que no podemos igualar, sinceramente, o sea, porque nosotros somos una movida, yo qué sé, es que no es underground, es una movida que, tío, es una movida romántica, ¿sabes lo que te digo? Que vamos aparte, hermano, que tenemos un pensamiento totalmente distinto de lo que la gente piense, tío. Somos... Está sonado golpe de estado ahí. ¡Quiero todo el mundo! Ahí. No, no, totalmente lo contrario. ¡Quiero todo el mundo! ¡A Sparker! Totalmente lo contrario. O sea, que toda la gente... O sea, que la gente haga lo que quiera. Sykes se ríe porque... No, en serio. Ahí está, saluda. Que lo que... Joder puta, os queremos. Pero que no pasa nada, tío. Que no pasa nada, hermano. Que... Sí, nosotros somos unos currantes de esta mierda, no ganamos nada, hemos perdido mucha pasta, me la podría haber gastado en yo qué sé, ten cuidado con las zapatillas, esto llega incluso al podcast de novia, pero la hemos gastado en esta movida, hermanos. Podría haber llevado un montón de modelos nuevos de zapatillas, pero no, tío. He preferido que lo llevéis vosotros. hemos preferido. Porque o sea, aquí somos un equipo. Porque hablando de zapatillas, vamos a poner un temita tuyo que tienes, ¿no? Se llama Air Lover. Bueno, eso fue hace 7, 8 años. Un clásico. Ya yo me la cuando no era esto una moda, tema. Porque nosotros somos los tíos antimoda. Somos. Me dicen, cuando hay una moda. Tonto. Os queremos. Yo me lo escuché y me lo gocé este tema, así que vamos a poner aquí un poquito de Drisket. ¿Por qué contes es? Siempre te persiguen y suenan las sirenas. dicen que te pares, pero tú nunca frenas. ¿Cuántos pares de Nike ya gastadas? Las suelas de caucho rozan contra la calzada. Hay que ahorrar para otro par más. Tus pies no pueden estar sin esas Air Max. Unas 90, un par del 87. Da igual, todas van a hacer la puta calle. Callejero con tu nuevo modelo. Blanco, negro, cuero, terciopelo. Písalo, chico, buah, que yo te mato. Mi cámara de aire se come a tu zapato. Mis suelas tienen historias que contar. Jordan, Air Force, Air Max, da igual. No lo hagas mal y trátalas con mimo. Porque flotar y andar no es lo mismo. Van a estar siempre abajo con tu pose. Aguantan de todo, incluso tu peso. Te llevará lejos, eso yo lo sé. Estoy tan loco que parezco un obseso. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. Esa época de chico chungo con TN, de joven rebelde que nunca se contiene. Admiro Jordan 4 por el salto. Grandes partidos jugados en Chicago, pero eso en Madrid son meras historias. Carreras con 180, pura lujuria. LTD y 2003, patadas en la boca, tu cara del revés. Es el pequeño lujo de los barrios. Te hacen correr como si fueras un warrior. B-Window, modelo clásico. No tengas vergüenza, venga chico, póntelo. Somos super flashy, nos gusta multicolor. Combinadas siempre con la chupa y pantalón. Cabrones, yo, eso es lo que somos. Colección de zapatillas como la de cromos. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. El lover, amante del aire. Pues esto que sonaba era Air Lover del Drisket. Y ahora vamos a poner del tirón, vamos a poner Siente mi piel con SH Música, la maqueta de esa, el álbum de Che Rubén, Quinta Sadness. Como los guantes del curro, estoy lleno de retos aunque intente disimularlos. Otra vez el futuro se tiñe de negro. El aire que respiro nunca será el mismo. Se me viene el mundo encima, tendré que arrastrarlo. Habrá mil motivos, pero llamaba hermanos. He dejado lo que me ha dejado, pero yo soy el malo. Te cambio la visión con cambio de plano. A veces es mejor dejar de verse. Pensar que lo que hay no es suficiente, es crecer. Y a estas alturas tendría que ser un gigante disfrutando las vistas y no pendiente de ti. Hicieron así las cosas que no elegí. Todos esperan que lo arregle aunque no lo rompí. Si no te pilla la tormenta, hablaré fácil. Como no dar nunca nada y esperar recibir. Siente mi piel como si fuese tu piel. Mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. Siente mi piel como si fuese tu piel. Mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. Disparo desde la terraza. Juro por mi raza que nunca he estado tan apático. Estoy fuera, chico. Con estas manazas jodo casi todo lo que acaricio. En el precipicio asomándome sin miedo. Recuerdo hace años conformándome con medio. Santos que yo te pinté, volviéronse demonios. Malos pensamientos, plenilunio. Saliendo del baño, intentando olvidar el camino. Echo de menos tener sueño. Encontrarme en tus piernas, perderme en tu coño. Cuando acabe el año, inventaré propósitos. El fracaso se da hostias con el éxito. Yo sintiendo tu piel, tus problemas también. Mi amor no lo paga el chito. Siente mi piel como si fuese tu piel. Mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. Siente mi piel como si fuese tu piel. Mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. Quiero mirar al pasado porque me distrae del presente. Esa puta va a acabar jodiendo por tenerte. Aunque no llegue nunca a ser lo mejor, para ti lo intento. Llevo toda la puta vida buscando lo que no encuentro. Nos han hecho las 13, lo recuerdo más lejano que pillar el buzo, que me jodan y salgan ganando. No importa mis huevos, no vuestro bando. Lo real muere con moda si se hacen puta mamando. Aunque me vuelva las piedras que no he tirado, aguanto. Soy el mejor en sufrir lo que no es pa' tanto. Y muero despacio, dejándote ir. Es fácil de decir. Si me dieras un metro de más en vez de largas, y si fueran billetes en vez de lágrimas, estaría soñando con la inmortalidad, agarrando tu culo, fingiendo ser lo que no soy para escapar. Siente mi piel como si fuese tu piel, mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. Siente mi piel como si fuese tu piel, mis problemas como tuyos también. Mis soluciones están lejos, lo sé. Vamos a hacer como si todo fuese bien. ¿Quién nos enseña qué es real? Eres tú. Eres tú. Ahí teníamos Siente mi piel, SHN produciendo. Y yo te quería hacer una pregunta, Chep. ¿Cuál, si te dijeran, si te dijeran cuál es tu tema que más te gusta tuyo, cuál dirías? ¿Que más te represente, más que, o que más te haya molado por el momento? O que el momento que más, no sé, el que más te guste. ¿Tu favorito? Que dijera, si tuviera un tema que escucharme toda mi puta vida mío, ¿cuál sería? Es que queda muy típico decir ninguno, pero es que es verdad, no sé. No sé, ninguno. O alguno que a lo mejor siempre habrá en el momento que así más, que dijeras, me valió para algo. Uno que le tengas cariño. No sé, el último, el del disco que hemos subido en YouTube. El otro. No sé, sale mi vieja hablando y tal. Y de cuando eras tú pequeño, ¿no? Sí. Y es además mi hombre Zeno está aquí a mi derecha. Sí, esa va a ser en especial de mis favoritas, vaya. O sea, pasé a Rubén directamente. Creo que fue a. Incluso a Saúl, ¿no? A lo mejor, ¿no? Habías quedado bien con eso. No, la movida es que Saúl y yo íbamos a sacar una movida juntos. En plan, pues como tenemos 3-4 temas juntos, pues dijimos, vamos a hacer una segunda parte. Y al final nos pasó unas cuantas bases y te dije yo, esta me la doy yo para mí. No, es que era propia, vaya. Sí, yo le dije el tirón, vaya, para ti. Si es que, vaya, la hice la base y no se la pasé a nadie, se la pasé a Saúl y a Rubén, por si hacían algo directamente. Queda mortal, tío. Iba a... ¿Qué dices? Queda mortal. Ay, Dios, yo voy a abortar. A ver, tío, chavales, vamos, el otro es el... No sé cómo decirlo de una manera metafórica. Es el, ¿no? El otro es... La esencia. Dios, la esencia de todo el disco, chavales. ¿Tenéis internet aquí? Sí, estamos invitando otra vez. ¿Tenéis el Spotify? ¿Tenéis el Spotify? No. Es que ahí viene sí, el... No, para que escuchéis el tema oculto. Bueno, vamos a poner aquí en primicia el tema oculto. Vamos a poner en primicia el tema oculto aquí del claro, disco. Que el tema, la movida es como que acaba muy bien, porque soy yo hablando, tal, sí. No sé qué, mi madre dice. Eso es un pepino, hermano. Pues tal, no sé qué, y parece que acaba todo feliz. Y luego salgo yo rapeando misericordia. Y sí, ¿no? ¿Verdad? Y es el tema más cruel, yo creo, de toda la movida. Y había que acabar con eso. ¿No lo has escuchado en serio? Es con un punto de aparte. Mira, yo para que me talgo en médico. Hermano. Mira, seguimos con las preguntas que nos hacen desde Twitter. Yo, en el hashtag Ratas Coloradas Chep. Y el Twitter de Frases Chep Rubén nos dice: como se ha jodido la simbiosis, ¿vas a dejar de ponerte diéresis en tu nombre? Buena pregunta. A ver. Creo que este chico, si no me equivoco, se llama Alejandro. Y creo que incluso es del Atleti, pero no estoy seguro. Sí, porque tengo cierto contacto con él y tal. Ahora, escribe a ver si acierto o no. Pero no, por supuesto que no, o sea, mi nombre es mi nombre y mi dirección es mi dirección y no me la quita nadie. Otra cosa es que... Marca registrada. Otra cosa es que mi mujer ahora mismo le dé 300 vueltas a aquel día. Pero no, yo solo adopté en su día como nombre artístico y ahí iba a seguir. Vale, y siguiendo con las preguntas, Pablo ZMBR nos dice: ¿sacarás más temas con un mensaje más reivindicativo, estilo Díselo? No creo, tío. Precisamente ese tema lo saqué suelto porque iba para el disco y vi que no pegaba nada. Me apetecía escribirlo en su día porque la verdad es que me apetecía. Lo escribí, lo saqué y... Pero en principio no creo que me represente a... O sea, sí me representa a mí 100% porque lo he escrito yo, pero no a mi carrera. Entonces no creo que vuelva a tirar por ese lado. Ya que estamos navegando por Twitter, os recuerdo que si os gustan las cosas gratuitas, en arroba... ¿A todos les gustan las cosas gratuitas? ¡Ah, ya, tela! En arroba Credence Clothing, clothing C-L-O-T-H-I-N-G, hay un sorteo que si haces retweet a ese tweet que te cuesta 2 segundos, no sé, te puedes llevar una sudadera, 2 discos a elegir de Entic y una camiseta de Credence. O sea que yo creo que... merece la pena. No, además es gratuito. Yo le doy, tío. No tengo yo Twitter, le, yo le doy. ¡Click! ¿Cómo va a ir el tema oculto? El tema oculto está muy oculto. Hermanos, esto es la voz. La fama de... que quería decir una cosa para toda la people. Claro. Mientras nos pegamos aquí, dando rodillazos y tal, quería decir que el disco tiene detrás un librillo de 4 páginas con Ignacio Naranjo. Ignacio Naranjo es mi compañero de EGB y de hasta sexto de EGB iba conmigo. Entonces trae un librillo de 4 páginas y cada canción trae una explicación mía, o sea, puesto que traer una letra, o sea, traer la letra de cada tema se iba de presupuesto porque ya significaba hacer 10, 12 páginas, lo que hemos hecho es hacer, no sé si son 4 o 5 páginas, con una explicación mía sobre cada tema. Y yo creo que la verdad es que ha quedado muy chulo, o sea que... Sí, y Nacional... Sí, eso yo creo que no se había hecho hasta entonces, entonces yo creo que quien le mole eche Rubén de verdad, pues sí, ¿sabes cuál es la movida? Que en 3 días que salga estará eso escaneado y estará subido, pero me suda la polla. No des ideas. No de ideas, pero eso va a ser así. Pero si tú de verdad eres un supporter de la música, del rap español, de Che Rubén, de Entic, pues que sepas que yo he perdido 2 días en escribir un comentario sobre cada tema para que lo tengas tú ahí y que te vayas al váter a cagar y que te vas a leer el comentario de cada tema. Eso es así, tío. Ya tú haz lo que quieras y si... no te mola ese rollo, pues no habrá una segunda parte, no pasa nada. Ya sabéis, yo tampoco me voy a morir de hambre. Si queréis seguir participando con Che Rubén, nos tenéis ahí en arroba ratas coloradas, coloradas con K, en el hashtag, con el hashtag de ratas coloradas chef, y ahí podéis comentarle todo lo que queráis, incluso si le queréis mandar deseos sexuales también, si queréis. No, eso no. Y una preguntita así, Si te dijeran, comparándote con el resto de personas, ya no solo artísticamente, ¿qué te hace diferente del resto? ¿A mí? Sí. ¿Diferente del resto? ¿Qué dijeras? Yo creo que en esto soy diferente al resto. Yo soy diferente al resto en 1000 cosas, tío. No sé. O sea, yo soy un pobre diablo. Y si no es con el rap, voy a seguir para adelante con otra cosa. Pero yo soy el típico que no va a necesitar 7 días o 6 días a la semana y 8 o 10 horas trabajando. Yo voy a seguir para adelante igualmente con una cosa o con otra. Si no sale con esto, sale con otra cosa. Eso es. ¿Y algo que le agradecerías al rap? ¿Algo que te haya dado que a lo mejor otra cosa no te habría aportado? Pues mira, estar aquí con mi hombre Jesús, estar con Josito, estar con mi hombre Saik, estar con mi hombre Dries y con vosotros aquí en un sótano. ¿Qué os parece? Pues me parece de puta madre, la verdad. ¿Cómo va ahí la mesa, Slacks? ¿Algo que hayas...? Mal. Pues ponte mal. Ahí un tema Vamos a poner un temita así. Bien duro. Va a ser el tema de Pecado. Ahí lo tienes. El número 10 del álbum de Cherubén. Así que ahí lo soltamos. Diciendo, mátales. Me corro en el espejo, tú mirándome, agarrándome los huevos, tú tocándote. Todo eso hoy lo veo muy lejano, Gracias a Dios y gracias a la Virgen. Fuck Maya Hansen, fuck Panorama, fuck Berlín. Que se joda McNamara. Las 24 pensando en ti, enfocando mi vida en una mujer que me pone enfermo. ¿A qué le importa si no duermo? ¿A qué le importa si un día fui feliz? Si mis viejos no lo saben, padre, estoy hablando en clave. Quiero verla sonreír, hablo de mi madre. Hablo de salir a la calle, a joderme la nariz, no quedarme y ponerme solo. Subir al cielo era escucharte, decirte quiero. Se jodan los vampiros, los hostales, tus amigos. Jamás me conociste, jamás me conocieron. Ese hijo puta no te quiso como yo lo hice, como yo lo hago. Si no te gusta el bosque le prendo fuego. Si no te gusta el tiempo entonces lo paro. Porque puedo, porque sé y porque puedo. Ay Dios mío, qué pecado. Tengo a mi hermano preocupado por su hermano. Hombro con hombro cuando he estado deprimido. La puta decadencia no es nada comparado con el fallo de creerme mejor de lo que he sido. De creerte peor de lo que fuiste. Llamar a un hijo puta de usted no es de recibo. Mi corazón en un cubo dejé de mirar y lo robaste en un descuido. Detrás no es fácil. Diamantes en el cielo con Lucy. Sonrisas impostadas en el baile de disfraces. Quiero borrar esas tardes. Poner mi cara en la revista Forbes. Yo que escribí su nombre con sangre. Ahora soy sinónimo de odiarle. Por esta mierda no me inmolo. Estoy haciendo rap porque no sé hacer Italo. Que estoy en otra órbita, lo juro. Que los míos ya no temen el disparo. Los tiros, los peros, mañana los dejo. En serio lo digo, me quito de esto. Metido hasta el fondo, me engaño a mí mismo. Te escribo, te lloro, te pido otro gesto. Lúnica, por tropo, lúnica. Chica, mañana no sabré quién eras. Quizá no haya mañana siquiera. Si acaso hubo pasado, lo contaré a mi manera. Soy un kiosco cerrado, un avión en tierra, una iglesia llena de paganos. Cerca de la treintena, dejó de ser un hobby. Si quieres escucharnos, páganos. Cuida de mí como cuido de su esquina. La pongo a vender ajos como a una gitana. Me han visto por su barrio dando vueltas, picando en los portales. Rollo, a Bon llama, te diré algo sobre mi espina clavada. Ese psicólogo, ¿quién te lo paga? Le corten la coleta a esa hijo puta. Tengo su dirección escrita, lo juro. Sonaba era Pecado. Ahí está. Del álbum Quinta Sandes, de Rubén. Quinta Sandes. Quinta Sandes. Nos han hecho también una preguntita, ¿no? Que íbamos aquí a. Que nos iba a responder el señor Brisket. Sí, Luis. Ah, no, no, ahora vamos a la preguntita. Han dicho que para cuándo CB Catch 2. Bueno, chavales. No hay corporación, eso. Llevamos aquí un tiempo largo además esperando ese lanzamiento, pero desde aquí nos vamos a... Dios, parezco un político, ¿no? Es broma. Vamos, os prometo... No, es broma. Bueno, chavales, a ver, en verdad el CBCast 2 va a salir en breves, tío, porque está hecho, solo falta el máster y cuanto antes lo podamos sacar, lo vamos a sacar. O sea... de 2014, finales de 2014, principio de 2015, o sea, no más tarde, porque esto está, es inminente, chavales. Bien, bien, bien, entonces ves ahí guapo. CBCast 2 próximamente. ¿Alguna pregunta más por ahí, por el Twitter? Estaba rotado, ¿no? Nos organizamos. Porque estamos desorganizados. Bueno, vamos a soltar Mad Show Size de Idris, de Ancient Visitor. Real, real, real. ¿Sabes lo que te cuento, no? Pues ahí lo soltamos. Mad Show Size. Yo, yo, esto es Max Outside, en T-Record, Disque, Ocean Visitor, para apañar los barrios, ¿sabes tú? ¿Sabes, sabes? Desde el norte de la madre hasta el sur de Madrid. Primer nombre Mohamed, me conocen como Idris. Puerta del Ángel, con 6 años conocí la street. Todo chichis y en medio, un niño Kabil. T95, nuevo capítulo de My Life. Nunca quise empezarlo, pero es lo que hay. Escape de la muerte, vosotros me salváis. Si le dais al play, yo lo suelto al mic. Ay, good fight, me repito. La mejor gente conmigo, por eso no compito. Fortuna me acompaña en este loco viaje. Tengo las piezas necesarias para mi engranaje. En campamento barrio asenté las bases. Mi laboratorio, mi people con clase. A ti te echaron de esta zona por ser un toyaco, pero eso en tus canciones no lo vas contando. Historias llenas de negatividad. No eres un planeta para nuestra órbita. Hablo buena onda, pero no te confundas. Te caigo como onda, somanta una tunda. Pis, pis, yo, para los no presentes. De todo el paseo hasta llegar al puente. Esas peleas en calles nos hicieron consistentes, consecuentes, nobles de espíritu y mente. Aquí aprendí el valor de las promesas y lo que pesa una deuda si no la pagas. Cajones con pasamontañas, tanga y bragas. Haciendo vida perra, esquivando ráfagas. Mad Suicide, crimen y castigo. Filosofía cara, nada que ver contigo. Un modo de vivir, no somos tus amigos. Mercados negros, cuando abrimos los abrigos. Mad Suicide, crimen y castigo. Filosofía cara, nada que ver contigo. Un modo de vivir, no somos tus amigos. Mercados negros, cuando abrimos los abrigos. Yo, Mad Suicide, la gente real de las calles, haciendo su mierda 24/7, ya tú sabes, check it out. ¡Eso es, tío! ¡Crees! ¡Crees! Esto era Mad Suicide, de la maqueta de Drisket, Ancient Visitor. ¿No? Sí. Ahí. Y el último que decía, ¿crees tal? Era mi primo, de ahí de Argelia. Original, así. Ídolo, ídolo. Porque ahora que se ha ido de ilegal a buscar curro, hermano. Que aquí somos gente, pues eso, nómada. Y somos nómadas, ni delincuentes ni nada. Somos nómadas, hermano. Mucho respeto. Luego yo tengo una pregunta para... Yo tengo una que se antepone a lo mío. Yo tengo una pregunta para Rubén. Pues yo tengo otra que quiero decirme. El porqué de los títulos pones, por ejemplo, pena y luego entre paréntesis, no tengas, no sé qué, salgo y tal. Porque el porqué de haber puesto los títulos y luego entre paréntesis como una pequeña explicación. Pues tío, esa mierda, que es una puta mierda, por cierto... Lo hago desde los boleros, tío. No sé, me gusta, tío. Eso de sacar un título y de repente es... Claro, eso yo, el título que la peña le daría y luego el que le daría yo. Entonces, hago los dos. Son gilipolleces mías, tío. Y como es mi trabajo, me puedo permitir el lujo de hacerlo. Siempre está bien, siempre está bien. A la pregunta tuya. Sí, yo tengo una... cosa que mucha gente seguro que le interesa. Pero a ver. Si yo, por ejemplo, me gusta mucho Che Rubén y tal, y quiero seguir y quiero saber... y quiero saber cuándo saca canciones o cuándo saca alguna movida nueva o cuándo va a algún sitio a dar un concierto o algo, ¿qué tendría que hacer? Porque, por ejemplo, Twitter no tienes, que es lo que ahora se sigue más así. No, tío. ¿Dónde tendría que estar yo al loro para que enterarme de todo? Twitter, esto queda feo decirlo, pero Twitter me lo cerré cuando tenía más seguidores que todos los que ahora mismo tienen Twitter. No, es verdad, tío. O sea, la peña empezó su Twitter y esa mierda. Tenían 2.000, 3.000 seguidores y yo ya tenía 8.000, 9.000 seguidores y me lo cerré. Si yo quiero estar al día de lo cerré lo porque dedicaba mi Twitter, tío, a darle mensajes a mi mujer. Entonces no me gusta hacer el ridículo. La movida es... bien. Todavía de vez en cuando, de una forma u otra, hago el ridículo. Total, que lo que andaba diciendo. Sí, que ahora mismo quien se quiera enterar de conciertos y tal, que se moje, yo que sé. Facebook, pues... no, Facebook no. Sí, Facebook sí, pero ahora mismo Facebook lo tengo copado. Ya no hay amistades que valgan. No por mí, ¿sabes? Un segundo, porfa. Como si estuviera al teléfono. ¿Cómo? Josito, ven, dilo tú. Dilo. Dilo, sí, ahí. Un, dos, tres. ¡Pecado! ¡Oh! Vamos a poner pecado. Sí, ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto, ¿sabes? Ya, da igual, es para que lo pille. Era un código. Pues en lugar de pecado vamos a poner, ¿qué ponemos? ¿Slacks? Love Skit. Close a code, my fucking cousin. Love Skit. Anyway, No, man. Just use Google and that motherfucking shit, okay? Siente mis vínculos atándola como la gravedad que nos condena a la tierra. Dueña de sus actos, es ella, será mía. Antes o después, fe ciega. Si oye esto, pensará que soy un loco, pero sabe que no me equivoco, tengo la certeza. Tú lo dijiste, almas gemelas. Más fuerte incluso que la droga. Me meto en la cama y arde el pecho de lo que he bebido porque no te tengo, ay Dios mío. Mi unicornio azul, mi balada triste, el calor que necesitas cuando tienes frío. Nada sino amor, yo ya lo dije repetidas veces, por eso me hice este tatuaje. Porque esto es inmortal aunque termine, coge la paradoja y hazla libre. Y si nos vemos cualquier fin de, recuérdame que un día fuimos felices. Que lo fuimos, ¿no? Yo creo que sí, sí. Tú dirás, no sé, tío. Lo mismo aún, y más orillas, que sí, ¿no? Hoy día mía, ¿no? Entonces estaba ahí, te va, feliz, va. Esto era Love Skit, que teníamos aquí de Kinda Sadness. Teníamos también ahí a Che Rubén hablándose en inglés un poquito para que cojáis los me han codes. Cortado, me han cortado. Yo quería demostrar cómo mi nivel de inglés, que puedo encontrar trabajo aquí en la capital para cualquier cosa, menos para el proselitismo de los de Tío de Jehová. Pero para cualquier cosa estoy... I'm ready to. Yo tengo una pregunta para Psych. Que por cierto no hemos presentado, que ha venido aquí DJ Psych, DJ de bastantes grupos. DJ Psych, Entic Records, el puto amo. Entic Records, que también se le ocurra mazo. No, el puto amo, DJ Psych, el puto amo. ¿Algún grupo que quisieras trabajar con ellos? Quitando los pecos. Quitando los pecos. De hacerle de DJ, hacerte giras con ellos y tal. Mierda. No sé, a ver, ahora estoy con varios grupos y estoy muy a gusto y... Mierda. No sé, o sea, yo escucho mucho rock de Francia y tal, por ejemplo, me flipa 113 y tal, pero yo qué sé, no veo. No se puede currar a ese rollo, ¿sabes? Pero no sé, estoy currando con grupos que estoy a gusto y que no me hace falta. No me hace falta currar con gente distinta y, o sea, estoy ready con estos chavales. ¿Y tú, Esceno, alguna producción de algún artista que quisieras hacer o...? Cuidado. Estás que lo tiras, Dris, que estoy, ¿eh? ¿Alguna producción que quisieras hacer con algún artista en especial, algún grupo? ¿Pero español dice o cómo? De cualquiera, por ejemplo, yo qué sé, me gustaría hacer una producción a Sefiu. O de aquí a algún grupo de España. No, así. A ver, realmente ahora mismo en España estoy currando con quien me apetece fácilmente. Eso no sé, ahora mismo estamos. En España estamos todo el mundo ahora mismo en el mismo sitio. Y con quien quiero currar se lo digo, y quien quiero currar conmigo me lo dice. Y si hay buen rollo, pues colaboro. ¿Sabes? Quizás los productores ahora están en el momento de auge en España, digamos, ¿no? Se le tiene más como más. Antes que el productor era como, vale, sí, sí es el bueno, que ha hecho la base, ¿no? Pero ahora tiene como más, hostia, el productor es tal, el productor no sé quién, hostia, es como. Hostia. No, a mí me ha escrito eso, mucha gente y tal para currar y tal, y eso, pues yo sé, gente de Rubén, ¿sabes? Que he conocido reciente. Muy bien, dice hace poco. No, él me escribe y yo, me encanta lo que hace, ¿sabes? Mira, bueno, pues Rubén aparte, ¿sabes? Pero no, con mucha gente y yo que me ha escrito y me mola lo que hacen, pues venga, y si hay pasta por medio, pues mejor todavía, ¿sabes? Yo sé, todo lo que sea renovar equipo de producción viene bien, ¿sabes? Y más ahora que nos vamos a Argentina, ¿sabes? Que necesitamos pasta. A ver, quien tenga curro para ofrecerme, me apunto, ¿sabes? Expansión. Cierto, que os vais por Argentina. Sí, nos vamos al follonillo, para allá. Que habéis hecho el SD Tour por toda España. Sí, hemos hecho 25 ciudades, conciertos, ¿no? Por lo menos, creo, ¿sabes? Y ahora cogéis avión, ¿no? Para Argentina. Nos vamos en un par de semanas para allá y estamos viendo, ¿ves? Sacando pasta como podamos para sobrevivir por allí, lo que podamos, y guay, ya contaremos después, cuando volvamos, si volvemos. Y habéis dicho que vais a sacar maqueta nueva, ¿no? Por lo visto, algo se rumorea. Sí, ¿verdad? Bueno, lo mismo que Rubén, disco, ¿no? Y un poco, ya va a ser otro rollo, ya vamos a grabarlo guay allí en Málaga con el Ozone, ¿sabes? Que nos ha ofrecido el estudio y tal. Vamos a grabarlo más rollo, pues más disco, ¿sabes? Y nada, todo va a ser mía, a lo mejor alguna de Manu y poco más, o sea, colabos creo que en principio no hay ninguna. Estamos viéndolo todavía, pero lo demás. ¿Y sabes cuántos tracks y tal van a ser o ni idea? Sí, 10, 12 temas producidos por mí, uno por Bigozone, la intro. Y es uno que guay, ¿eh? ¿El qué? Bigozone. Está guapo, ¿eh? Mola. Mejor que los nuestros, ¿vale? Que el mío. Bueno, estoy yo mola. Luego, el tour por Argentina, ciudades que vayáis ahí. Qué gilipollas soy, ¿eh? Cómo me gusta comprometerte y esa mierda. Jesús es mi hermano, ¿eh? ¿Cómo te gusta Málaga, eh? Jesús es mi hermano, tío. Te lo digo en serio. El único que le caigo bien de Málaga, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Luego así, ciudades que vayáis a visitar por Argentina y tal. El plan es dos Buenos Aires, dos Mar de Plata, uno Uruguay. Y lo que salga por allí ya, todo lo que podamos hacer. Luego lo que vayáis rondando, ¿no? Por ahí, que os todo lo que podamos sacar también. Allí ya sobre la marcha viene bien. O sea, en principio tenemos eso asegurado. Y ya veremos a ver qué pasa. Y luego, pregunta para Entic, ¿algún artista con el que queráis colaborar en rollo de Creedence o grabarles en el estudio? ¿Alguna movida? ¿A qué nos molaría hacer? No se puede estirar más, tú. Tanto internacional como nacional. Ya está. Tú contesto, me cago en la hostia. Pues, tío, yo con Enti me pongo en contacto con la gente que me mola, ¿entiendes? A ver, cosas recientes para Enti, ¿no? Así en exclusiva. Voy a empezar mañana, miércoles, sacamos el videoclip de Che Rubén, que a mí es mi amor platónico Rubén. Espera un momento, chavales, le doy un beso. Ves en directo. Te quiero, Josito, tío. Y a ti. Bueno, es crack como nadie sabe, pero bueno, da igual. Ya está, multimillonarios, forever. Bueno, eso, sacamos el videoclip de Rubén. No, también estuvimos haciendo un videoclip con Charlie F y tal. Y así, y cosas que la gente no sepa, porque en verdad siempre estamos un paso por delante de la gente, siempre que podemos. Pues a ver, no sé, intentaremos hacer algo con CR, hacemos en un par de semanas un videoclip, con Cool, con Ramos y con Soaking, también hacemos un videoclip, con Atos y War, también financiamos una movida con Credence y tal. Y a ver, cosas que se hagan con Entic, a ver, chavales, esto es esto no lo tengo que decir yo, esto lo dice Sai. Claro, o sea. Dilo tú. A ver, seguid los chavales, que esto lo que sacamos es bueno y es sorpresa todo. Es bueno, bonito y barato. Pero bueno. Supremacy 2 de Driss, tío, que. Mira, ¿sabes cuál va a ser el eslogan de la nueva marca de la nueva esta de Credence? Dice: las chicas bonitas no pagan dinero. Tú vas a dejarte los ahorros, cara mierda. Eso va a ser. No te vuelvo a contar un eslogan. Eso va a ser. It's the fucking attitude. So, you can do what you want, but. O sea, mira, así a primera instancia, la gente que cree en su gente y que somos primos hermanos. Vamos a sacar, mira, temas exclusivos de mucha peña que nos mola, particularmente rollo Che Rubén, rollo, qué sé yo, CR, el rollo el Curi, esto que desde aquí, Cristian, primo a muerte. De puta madre, Cristian, tío. CR es de puta madre. Le agradezco mucho la paciencia que tiene con Entic, ¿eh? Toscano en enero. Bueno, por ejemplo, CB Coach 2 con Corredores, ¿no? Y luego con Alexis, tío, con Toscano, lo de Bicátedra, que hay mucha peña en este país que no se da cuenta. Y lo digo aquí en privado. Alexis, nos tenemos que pagar una buena. Te lo juro, chales. Nos vamos a pagar una buena de la gente, la que no están en los libros, tío, tú lo sabes. Y además, que dentro de poco. Toscano y Che Rubén van a sacar una movida juntos que vamos a ver que flipas. No vamos a poner como. No sé, como pone... motos. Como las grecas. Bueno, da igual. Sí, bueno, y Entic. Al final de la cuestión, como lo que vamos a decir. No, de verdad, Entic va a ser una movida que va a englobar mucha peña y que vamos a intentar trabajar con gente que nos mole y hacer un filtro de calidad dentro de lo que el panorama es. Y tío. Psych. Lo que no quita que pueda salir en ese filtro de calidad. ¿Cómo se llama este de Málaga? Mocito Feliz. Ole, ese feliz. Siempre renta. Lo tenemos fichadísimo. Lo digo en serio. Ese es amigo nuestro. ¿Y Lori Money? ¿Colaboración con Lori Money? No. Lori Money y Delfín Asturiano siempre. Siempre. ¿Eh? Vis a vis. Lo ves ahí en Intic Records. Que no hace falta que dejes de ir. Que yo te quiero igual, idiota. Oye, qué bonito. ¿Alguna pregunta más por Twitter, por ahí o qué? No, yo quiero decir que si Rubén, si quieres decirle algo a la gente que nos está escuchando, que es bastante, a gente que te sigue, algo que les quiera decir en plan sí, Grecia, de tú a tú. Sí, sí, de tú a tú. Que compréis el disco, por favor. Y no es, no es en plan rata, ni mucho menos. Es en plan. Apoyar la movida. No, no, es en plan para que la gente entienda. Lo que yo he hecho. Que va a salir, está en físico en 4, 5, 6 días, me suda la polla. Ha costado 1000 y pico pavos. Entonces, eso hay que pagarlo, señoritos. Y no, o sea, yo no estoy pidiendo ganancias, ni estoy pidiendo por favor, tal, no sé qué. A mí me suda la polla. Yo estoy por encima de eso. Pero la gente que está apostando por mí y la gente que está dejando sus ganancias y tal. Pues merecen un reconocimiento y si vosotros compráis el disco y vamos todos para adelante, va a haber un segundo disco, vamos a tener una escena del rap en España y lo vamos a disfrutar todos. Sí, que tengan conciencia de ello, ¿no? Más apoyo soy vosotros y lo único que hacéis es bajároslo. Lo he dicho ya varias veces en varias entrevistas. Si no tenéis dinero y estáis a cero en vuestra cuenta, no os compréis un disco, está claro, pagad vuestras cuentas. Pagar vuestra luz, pagar vuestro agua, pagar vuestro piso. O sea, no hay que ser estúpido. Hablo de la gente que se puede permitir pagar 9,90 en un disco, ¿sabes? Esa gente que hay mucha gente que lo puede permitir. ¿Que 9,90 son dos cajetillas de tabaco? No, o sea, yo no entro a criticar a nadie. Cada gente que se lo hace lo que quiera. Si hay gente que prefiere el tabaco a mi disco, que lo. Me da igual. Pero tronco. Si tú eres el tipo que lleva hablando de Che Rubén desde el 2008-2009, pues coge, cómprate el disco, tío. Que vamos a sacar un disco en 2015, al final es mucho mejor que este. Así que, paz y amor para toda la peña que hace esa mierda. Coge, se guarda 11-10 euros, lo sacamos para adelante, tío, y somos cracks, tío. Y no estoy hablando mierda, no estoy hablando bullshit, estoy hablando de la realidad de la música de hoy en día, tío. Eso es. Pues ahí lo tenéis, bastante claro, yo creo, ¿no? Vamos a, sí, vamos a ir despidiéndonos ya con un, el tema, el último tema, tu artista preferido, la outro, por así decirlo, aunque no sea la, la buena que nos han intentado aquí poner, pero bueno, es lo que hay. Sí, al acabar el tema ya nos despediremos, sí, así ya que ya... Vamos a ir despidiendo para el martes que viene y tal, así que de momento vamos a poner tu artista preferido, el último corte del álbum de Che Rubén, ya sabéis, grabado en Entir Records. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro, lo que quieras. Quiero decir que el disco de, o sea, que el libro sobre Van, sobre Fabio, de escrito por Manamara y por este, por el marido de Alaska, ¿cómo se llama? Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo, sí. Me han dicho hoy que está muy mal escrito, que se mete con Eduardo y con Ana Curra y tal. Entonces, muy mal. Que si yo lo llego a saber, me gasto dinero en otra cosa. Pero bueno, que te quiero igualmente, ¿vale? Bueno, pues vamos a... Venga, seguimos. Vamos a soltar aquí el último corte, tu artista preferido. Ya sabéis, Kinda Sadness, Che Rubén. Así suena. Vale. Mi chakra. Vale. Vale. Déjame que toque para ti. Quiero ser tu artista preferido. En la vista del hotel entre restos del chino, llorando por no haber dormido. Después de esta noche de mierda, me temo que todo ya va a ser distinto. Me dices que no me reconoces. ¿Acaso no querías que cambiase? Ya muchos años queriéndome morir, ahora quiero hacerlo más despacio. Pide que mate por ti, sopesaré los agravios. Mejor será si no leo tu diario. Se me ha quedado pequeño el mundo para lo que tengo entre manos. Decirte te quiero me suena burdo, absurdo. Eso es pa'l populacho. Te pido perdón por adelantado, por lo que no he hecho, pero ya he pensado. Me siento sucio, después de ver porno te llamo. Mira, estoy jodido, por la mañana buscando al parcero. Salir el viernes, volver el domingo, llorar sincero. Pedirte que vivas conmigo. Háblame de tu amigo Juanete, a ver. ¿Dónde está Juanete? En casa. ¿Y qué hace? Dormir. ¿Dormir? Vale. ¿No? ¿Comes? ¿Y qué más? ¿Y dónde vas a ir con Juanete? Al Pilar. ¿A qué? Al Pilar. ¿Pero a qué vas a ir al Pilar? Por el mamato y el Pilar. ¿Y dónde te vas a montar? En el Pilar. ¿Pero en qué? En un coche. ¿Tienes dinero? ¿No? ¿Le vas a pedir a papá? Vaya. ¿Qué hace abajo, papá? Regando. Está regando. ¿Has visto la tortuga hoy? Sí. ¿Qué hacía? ¿Eh? Eso, regala. ¿Eso de regar? Vale. Venga, es un teco muy alto y de to de to se trasla la caeta con, venga, canta con co, a, agua y con la, con, venga, se pe, anda, no, no. Ya, pues esto era todo. Esto era tu artista preferido. Che Rubén, Kinda Sadness. Ahí ya está, y ahí habéis tenido la entrevista. Ya sabéis, el próximo martes, por cierto, viene Beltrán y Dase a hablar de sus movidas y del concierto que van a tener próximamente, así que ya os contaremos la próxima semana. Si queréis estar al tanto, arroba ratas coloradas, coloradas con K, ya sabéis, aquí en Radio Ela. Y poquito todos más que martes, contar. 10:30. A ver si viene Rubén, que estaba aquí. Muy bien. Vale, ahora viene. Rubén, vamos hablando un poco. Sí, ya sabéis, tenéis también aquí la movida de Credence, que es una ropa bastante guapa. Aquí les hemos pillado media Estamos tienda. Representando Credence. Las ratas representan Mantis. Sí, tío. Que era. Sobre todo eso, que la gente, tío, desde aquí tenemos que decirle que la gente opte por las movidas que les representan, tío, por las movidas que sientan, que no tiren tanto a la influencia social, que sea una movida más. Que no tiren a las modas, que tiren lo que les guste. Sí, o sea, lo de las modas es una movida a entrar y de un rato, pero sobre todo que eso, que la gente tenga su propio criterio, tío, que le mole una movida u otra, que tenga sus ideales, que no se dejen llevar por una corriente social. Entonces que estén de acuerdo con una movida u otra, dependiendo a sus ideales y no a lo que les diga la gente, ¿sabes? O sea, ni Credence, ni Anti Records, ni nada. Simplemente que vayan a lo que les mole a ellos y ojalá, tío, la sociedad en ese aspecto cambie de a lo que vaya, ¿no? O sea, de lo que ellos piensen. Tío, rock and roll, ¿sabes? Tú necesitas un empujón y ahí le estáis dando duro de eso. Es claro, Entic y Creden siempre va a tirar al lado social, eso creo que haga claro la gente. No nos vamos a vender por, bueno, ya no es el aspecto de vender, ¿no? Porque hoy en día que es venderse, ¿no? Es verdad. No es venderse, es simplemente defender unos ideales que vamos a defender nosotros, aunque sea desde el punto de vista de la interpretación artística. Como si a mí me gusta mucho Che Rubén, pues yo voy a tender a sacarle un disco a Che Rubén. Y si me gusta más Che Rubén que otro, aunque me dé más dinero otro, que ya sabéis que aquí dinero no es lo que buscamos, entonces pues vamos a tender a un grado más espiritual, más que carnal. En el aspecto del económico más que el de tal, ¿sabes? Eso es. Pues ya sabéis, chale, vodka no bebáis. Y corofo, ¿verdad? Luego, Esteno, ¿algo que decir ahí a los oyentes? ¿Algo que decir para los oyentes? ¿Algún saludo en especial? No, nada, un saludo a mi madre y a Garuda. A Garuda, ahí, saludito. Mi persona favorita. Luego, Rubén, ¿algún saludito para gente en especial, para todos los oyentes o algo así? Nah, la gente que quiera saludos se lo gane, que de momento no saluda a nadie. Es el mejor saludo que he ido hasta ahora. Verdad, sí, número uno. Bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo el programa. Sí, así que muchas gracias a Rubén por acompañarnos. De nada, chicos, cuando queráis, aquí me tenéis para este tipo de cosas, lo que sea. Gracias a Anti Record también por apoyar toda la movida. Pues gracias a Credence por abrigarnos en este frío invierno que viene ahora. La mancha tiene que protegernos del frío. Gracias a productores como Didi Sai y Esceno, que gracias a ellos también tenemos música. Si no, los rapeos sin base no serían rapeos, serían letras. O poemas, a lo García Lasso. Serían capelas para 044, tío. Y un saludito para Drisket también, que está ausente. Drisket está en su momento más enamorado de en todo el año. Bueno, vamos a ir despidiendo entonces. Hasta el martes que viene. Así ya. Que ahí lo tenéis. El próximo martes, 10:30, ya sabéis, arroba ratas coloradas, coloradas con K. Vendrán Beltrán y Dase y un poquito más. Función. Aquí también Albert, que se despida hoy en voz, no como siempre, que le. Yeah, ¿qué pasa? Pues aquí estamos ya, la semana que viene más. Yo me vuelvo ya para Valencia. ¿Parla valenciano o qué? Te lo explico en catalán, niño. Pues nada, pues esperemos. Gañuarem, segur. Gañuarem, gañuarem. Os digo una cosa, segurísimo. Tú, la me gente. Me queda blank. Eso me lo sé de ver a los perdedores que ven contra el Madrid y pierden. Pif al Barcelona, pif. Una cosa digo, me he quedado blank. Claro, como te ganamos siempre, hijo mío. Tenemos más ligas y más Copa de Europa que tú, perdedor. Fucking loser, you fucking loser. Jueputa con orrea. José tenía algo que decir que se ha quedado ya media. Sí, es una gilipollez similar. La gente sabe a Beltrán suele ser más atractiva que el resto de las personas, tío. Acordaos, Yo, por ejemplo, conocí a una chica que se apellidaba Beltrán. ¿Sabes tú quién es o no sabes? Que a mí me encanta, tío. Bueno, chavales, venga, vámonos. Esperemos que lo hayas pasado bien, tal, y que ha sido un placer teneros aquí esta noche. De puta madre, gente. El siguiente disco de saque, cuando esté con Dani Martín ahí haciendo colaboraciones, seguiré viniendo. Yo haré la música. Saludo a Delfín Asturiano y a Mocito Feliz. Bueno, hermanos, quien quiera creer en nuestra movida, que crea. Quien no, pues que le den por culo. Ya está, punto. No vamos a dar más explicaciones de esta mierda, ¿sabes? Nosotros somos la gente del subsuelo. ¿Somos tortugas ninjas? No. Lo siguiente. Somos ratas. Somos ratas. Exactamente, hermano. Y quien quiera apoyar esto, quien se lo muy crea bien, o quien pretenda creérselo, bien. Si no, que lo den por el ojal. Arriba, arriba, Mocito Feliz. ¡Oh!